Desatando Bam Bim Bum. Desatando Bam Bim Bum. Montando a Bam Bim Bum. Gabón, buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, hoy debo una explicación. Lo he dicho por ahí en algún comentario, me decían, ¿cómo era? No sé cómo no os cansáis de tanto tener que hablar con as y os, masculino y femenino. No nos decía, tener cuidado, que eso es una chorrada. Perdona, porque me ría, no me acuerdo el nombre de la persona, no me río porque por nada de lo que hayas dicho, no, sino porque, ¿cómo era? Perdona, que es una chorrada socialdemócrata o algo así, ¿no? Y bueno, efectivamente, tienes toda la razón. Así es, haré esa explicación. Hemos empezado con la sección y se me ha ocurrido a mí poner la entrada con nuestro joven miembro Akecha. El chavalito que ha dicho desmontando a Babylon. Esto ya hace tiempo, seguro que ahora lo dice muy bien. Pon un poco de humor, ¿por qué? Porque hay un dicho por ahí que dicen que de lo que no se puede hablar, eso es lo que... Eso es lo que pinta. De los que no se puede hablar, eso es lo que manda. De lo que no se puede hacer chanza, Dios mío, hablar de los judíos, antisemitismo... Pues vamos a empezar con broma, porque no hay nada que sea más o menos broma que otra cosa. No hay ningún pueblo que sea más o menos digno de hacer chanza o menos que otros. Y, por ejemplo, pues no lo sé, ¿eh? Por decir un caso ya que quede esto claro por dónde voy. Aquí hay que hablar de todo. No hay tabú que valga. Por ejemplo, deberíamos hablar mucho más de los 25 millones de indios asesinados en Canadá por la iglesia y el gobierno. 25 millones, llevándose a los niños. Pues deberíamos hablar más de eso, ¿no? Y investigar más en la historia de todo. Porque claro, si no hay, al final, por mucha razón que pueda haber, al final no se puede hacer... que haya carta blanca o que uno pueda hacer en su capa un sello, que no se pueda hablar de algo, vamos, ¿eh? Se tiene que poder hablar con respeto y con, jolín, y con dos dedos de frente, quiero decir, no hablar por hablar, sino incluso pudiendo estar equivocado en algo, pero con una supuesta background detrás, un estudio que hayas hecho de lo que has dicho, te puedes equivocar, pero no hablar por hablar, ¿no? Entonces, por eso, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de algo que no se puede ni tocar. He dicho antes antisemita, efectivamente. Vamos a hablar de el sionismo. No sé cómo lo ha titulado Katy, porque yo estaba hecho un cacharro hace un rato. Hola, buenas noches, Katy. Gabón, buenas noches a todos y a todas. También lo voy a decir, no se suele decir, pero mira, lo voy a decir simplemente por saltarme mi propia norma. Efectivamente, le he titulado el judaísmo, del judaísmo al sionismo, pasando por Kazaria, claro. Claro, yo iba a decir otra vez el título que me sale siempre, que es el que otro programa que hicimos, sí. Judaísmo y sionismo. No es lo mismo. Que yo... Pero claro, hoy nos vamos a dar cuenta que no sabemos ni qué es qué, ni qué... Entonces, por hacer un pequeño resumen antes del programa. ¿Qué creemos todos? ¿Qué percepción de la realidad tenemos? Pues tenemos una percepción de la realidad del pueblo judío, que es un pueblo con 3 o 4 mil años de historia, que hablan hebreo, que fueron súper perseguidos desde los pobres, los egipcios ya los machacaron, estuvieron... Eso es lo que pensamos, ¿no? Lo que nos han dicho que es, ¿no? Y yo los romanos, los descuajeringaron a zambombazos, más o menos en el siglo... Y tiraron el templo a la mierda por segunda vez. Entonces los pobres tuvieron que escapar otra vez y... La diáspora. Y la diáspora judía. Y por lo tanto, pues estos judíos semitas descendientes de los Sem. Hebreos... Del hijo de Noé, ¿no? De Sem. Pues sí, de Sem. Vamos a hablar con propiedad. Sem, Cam, Sem y Jafet eran. Eso es, bueno. Que supone que hablan el hebreo. Pues, Bueno, entonces, ya he dicho que supuestamente un pueblo que habla hebreo, que ha mantenido su costumbre y su lenguaje del hebreo, y que gracias a su tesón y tenacidad, pues 2000 años después han podido conseguir volver a su tierra, ¿no? A la tierra que les dio, por otra parte, joder, pues nada más y nada menos que Jehová, Yahvé, Dios, o como... Bueno, es que no es lo mismo, ¿eh? Ya... Eso en otro programa hablaremos, pero eso es lo que... Bueno, claro, no he dicho que, según la historia, pues 6 millones de judíos pues murieron en el holocausto. Que no me extrañaría que hubiera un gran holocausto, no lo dudo. Ahora, 6 millones ya sabemos que es imposible. No, nosotros ni los nazis, claro que dirán que son eran 3. No, no. Los propios investigadores de cualquier lado hoy en día pues calculan, los más halagüeños, pues los serios, los propagandistas no, pero porque 2 millones calculan, o 1,5 millones, que dirán, bueno, joder, te parecerán pocos. No, no, lo que me parecen muchos son 25 millones de indios en Canadá solamente. Empecemos a animar en todo, me parece que eran 100 millones en toda América los que nos cepillamos tranquilamente occidente. Sería bueno, ¿no?, revisar también el número de alemanes que murieron después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Sí, fueron más, bastante más de 6 millones. Que murieron en campos de concentración atacada la guerra. Por los aliados, campos sí, de concentración. Lo que pasa es que esa parte no se sabe. También es verdad que ocurrió. Entonces, lo que vamos a intentar dilucidar, pues de esto de que no se puede hablar, de eso, una mierda. No pueden hablar las personas que no son libres. Yo no soy libre, estoy cogido por muchos lados, pero en lo que a mí respecta, lo que yo puedo, soy todo lo libre que puedo y mi educación me lo permite. Entonces, como no vamos a faltar el respeto a nadie, a los hipersensibles hay en todos los lados, hipersensiblas también, ¿Ves? Hipersensibles e hipersensiblas. Es que esto trae a veces, hace gracia también, ¿no? Esto del lenguaje, bueno, ya hablaremos más tarde. Entonces, me gustaría matizar algo que has dicho tú, de que tenemos la percepción de que es un pueblo que lleva 2000 años con las mismas tradiciones, ¿vale? Porque luego sí, también sí, claro, las mismas tradiciones, y vuelvo a repetir, y que, a ver, los que están escuchando, hablan hebreo de hace miles de años. Y alguno dirá, ya, pero bueno, ahora que por dónde vas, el yidis, ya sabemos que lo que se hablan ahora los judíos, eslavos, no era exactamente hebreo, sino una mezcla de hebreo con lenguas eslavas. Pues vamos a ver si efectivamente esa percepción que tenemos de la realidad es calcada a la realidad misma, se parece o no se parece ni en el ojo del culo. Y perdón que haya dicho este taco, que sé que lo he dicho conscientemente, porque pues acaso es fuera así, vamos, quiero decir que se parece mucho, poco, o en el blanco del ojo, qué tal así. Mejor, no mejora, ¿verdad? Mucho mejor. No se me ha ocurrido antes, sino... Mucho mejor. A mí me gustaría añadir una palabra, la palabra Dreidel, porque parece una tontería, pero luego sabremos qué es y la importancia que tiene en la actualidad, porque de aquellos... lodos vienen estos barros, que se dice en el refrán, si no me equivoco. ¿Qué palabra has dicho, perdona? Dreidel. Que luego ampliaremos esta información y a ver qué tiene en relación esta palabra con la elección que se hizo en Kazaria en el siglo VIII. Que fíjate tú hasta dónde me voy. Y bueno, para empezar, nuestro respeto a todos los pueblos del mundo. Porque incluso ahora mismo el pueblo norteamericano, que está masacrando junto con Europa a medio mundo, a bombazo limpio, destrozando piernas, niños, cerebros, familias, pueblos, etcétera. Incluso esos tenemos un respeto como pueblo a todos y cada uno de los pueblos, a todos y todas, cada uno de los pueblos. Porque por muy condensado que haya el hijoputismo en ese pueblo, habrá gente buena, no se puede hablar, no hay, no se puede, los judíos, si no tienes ni puta idea de lo que son los judíos, la mayoría de los que se quejan de los judíos no saben, tienen sentido la realidad que hemos dicho antes. Bueno, pues nos jode darle a esos racistas antisemitas, que tampoco es que no sois ni antisemitas. Porque ahora lo vamos a ver, ¿no? Por cierto, los palestinos no se fueron a ningún sitio, son semitas. Y sí son, en gran parte, genéticamente descendientes de aquellos pobladores. Que, por cierto, voy a decir una cosa que no me aguanto. Y luego, Katy, nos ibas a contar una cosita. Luego íbamos a entrar con Saberes Poder y íbamos a saber la verdad, que no se parece un pimiento a la que creíamos, de lo que es el hebreo, el yidis. Pero me permites que me tire un largo. En época de Jesús no se hablaba ya en hebreo. Se hablaba arameo. Jesús hablaba arameo, más otra serie de lenguas que... Jesús sí existió. El que existiera en aquella época, en los lagos de... ¿no? En los lagos de Galilea, ¿no? En el mar de Galilea. Arameo. Eso sí que voy a decir. Para poner las cosas interesantes. Katy, cuéntanos eso que nos ibas a contar. Y... o nos lo cuentas luego, método de saber es poder. Vete metiendo la introducción. No, sintonía. No, ¿sabes lo que voy a hacer? Ah. Sí. Ya no me acuerdo ni cómo se llama. Ahora una me salió. Luz brilla en la oscuridad. Os presentamos una nueva sección porque hemos querido traer, queremos traer, la medida que podamos, pues noticias o historia que sea positiva, que sea algo bueno, porque realmente es dura la realidad en la que nos movemos, ¿eh? Y para inaugurar esta sección hemos escogido... Nos han amenazado de muerte también. Como no hagáis cosas cómicas, os vamos a cortar el pescuezo, tal. Y sí, no sé, pues acaso es verdad. Vamos a seguir con el humor. Y en este caso vamos a hablar muy seriamente de Masanobu Fukuoka, el doctor Fukuoka. Y no voy a decir nada no más. No cuentes nada, sí, ya sabía yo que no podía aguantar, sí que iba a empezar a deciros algo. No, porque lo mismo dice algo de lo que me ha tocado a mí y me lo quitas. Esto es el ego y la ega que tengo, el ego ay. Que no se me olvide, al final me voy sin dar la explicación, que no puede ser, Katy. Ya sabes que no me estoy... Se me va la pinza, que no me estoy librando. Tranquilos, que os va. A todas, a todes y a tudis. Efectivamente, el lenguaje políticamente correcto. No se nos ha ocurrido a cuatro putos pobres ni a cuatro profesores de la universidad sueltos que por el bien de la humanidad. Y entonces, no. Ya hemos hablado. Por cierto, pedazo de vídeo que se ha hecho Jorge Guerra. Oye, Jorge, si nos estás escuchando, te voy a pedir permiso de una cosa. Pero antes de que salgas, antes sí, creo que hablarás con nosotros. ¿No has estado tú hablando? Es que sí, yo estaba medio muerto. Casi 10 minutos antes me he levantado de la cama y he dicho que puedo, ¿eh? Por eso hemos tardado un poquito más. Bueno, vamos a dejarnos de rollo. Hoy voy a hacer ahora una cuña que escucharla bien, Jorge María, porque si me dais vuestro consentimiento, la hago de verdad. ¿Quieres saber todo sobre la escuela de Frank Gus? ¿Quieres que no se te escape un detalle sobre el Instituto Katy Stocks? Si quieres saber todo también sobre el grupo Marielberg, nuestro enviado especial George Ward nos lo cuenta. No te muevas de tus asientos. Now, brothers and sisters, why are we killing one another? Stop the war. Unity is strength. Only love can conquer. Peace, love and unity. Bakea maitasuna eta batasuna. Una luz brilla en la oscuridad. Una pequeña luz puede iluminar la más profunda oscuridad. La mayor oscuridad nunca podrá con esa pequeña luz. Cuanto más se observa la naturaleza, más claro se ve lo que debemos y no debemos hacer. Estas palabras son del doctor Masanobu Fukuoka. Mientras paseaba a lo largo de una carretera rural, el doctor Masanobu Fukuoka observó una planta de arroz que había brotado repentinamente entre una maraña de tallos de arroz caídos

no usar abonos ni fertilizantes, no eliminar malas hierbas ni usar herbicidas, no usar pesticidas, no podar las bolas de arcilla, nengo dango. Y con estos radicales principios de trabajo se basa una filosofía de el no hacer, o más exactamente, no intervenir o forzar las cosas. Y ahora contaremos, en palabras del propio doctor Fukuoka, cómo convirtió una montaña de rocas en un auténtico vergel. La razón por la que yo he podido cultivar esta montaña sin fertilizantes o arados es porque esos árboles, esas frutas y esas plantas pueden crecer en cualquier sitio. Cuando comencé, el suelo de esta montaña estaba lleno de rocas, pero a base de esparcir semillas de artemisa, guisantes, batata, hierba, rábano blanco y cebada, poco a poco la montaña se ha convertido en un paraíso exuberante. Con solo estas semillas y dos tipos de semillas de varios tréboles serían suficientes en África y en Europa. En Japón se debería de añadir también la semilla de la algarroba chica. Con esto sería suficiente. Enviar esa semilla sería de mucha más utilidad que crear industrias para la fabricación de fertilizantes. Y en vez de utilizar los aviones para lanzar bombas, deberíamos utilizarlos para lanzar semillas. Decía Gus en la intro, estábamos pensando en el, cuando pensamos en el pueblo judío, yo creo que también tiene mucho que ver el hecho de todas esas películas de cine que hemos visto, esas de romanos y de la historia de Jesús y muchas que siempre ponían antes por Semana Santa, que era que estamos cerquita. Tenemos el concepto o la idea de que el pueblo judío, que ahora mismo está en Israel, es el mismo pueblo judío que salió de Israel hace 2000 años. Digámoslo así. Entonces, tú me comentabas antes el tema del hebreo. El hebreo, que efectivamente ya no se hablaba en el siglo... Te comento, porque no sé si te acuerdas, que estando en un día en una reunión de una gente diferente, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Nos decían, no, porque el hebreo de ahora... Nos querían dar pues una pequeña lección, ¿no? Al respecto de aquel programa que hicimos, no sé si te acuerdas, de Protocolos de los Sabios de Sion. Sí. Bueno, me querían dar una lección a mí. Fíjate si me querían dar una lección, que yo... Que me estaban dando una lección, y es gracioso, ¿no? Se ve que no se habían oído el programa, porque yo estaba malo aquel día. Y no lo hice, y lo hiciste tú, Ángela, y tal, ¿no? Pero bueno, sí, así suele ser las cosas cuando alguien tiene prepotencia de saber, ¿no? Y igual tiene dos carreras y piensa que los demás son idiotas, por ejemplo. Y ya de por sí, pues ya yo, el idiota eres tú, ¿no? De entrada, entonces puede ocurrir. Entonces nos decían algo del hebreo. Si estás escuchando, quien seas o seos o seas, toma nota. Compatriota. Así ni compatrioto, o como sea. Venga, dale caña. El hebreo que se habla hoy en día no es el hebreo bíblico. Como decía Gus, y yo decía, en el siglo I, en Palestina se hablaba, en Galilea, Palestina... Hablaban griego, no sé qué, otro, pero arameo, fundamentalmente arameo. Arameo, fundamentalmente, eso es. De hecho, la Biblia ni siquiera está escrita en hebreo antiguo, está escrita en parte en arameo, parte en griego, para que veáis hasta qué punto. Hablo del Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿vale? El hebreo que se habla hoy en día, entonces, no tiene nada que ver con el hebreo bíblico. Tiene que ver en el sentido... de que es el hebreo de los sabios, es la lengua que hablan los judíos talmúdicos, vamos a dejarlo ahí, que está basada en el Talmud, que por cierto también está escrito en arameo, ¿vale? aquí no hay nada escrito en hebreo. ¿Por qué decimos que no es la lengua que hablan hoy, no es la del hebreo bíblico que teníamos ese concepto? Porque ya veis que no es ni bíblico. Bueno, espera un poquito. La de hoy. Espera un poco, que es que tengo el documento. Por supuesto. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Como si luego entra Jorge, no puedo con el esquipe y tal. Vamos a poner un toma para que tengas de que te zumba el bolo y que creo que no lo he puesto, ¿no? Y si lo he puesto, no importa, porque merece la pena volver a oírlo. Busca ese documento bien, que tenemos cobertura. Ya está. Que tengo cinco abiertos. Ya no puedo aguantarlo, lo siento. Polo. Toma pa' que tengas. Decenas de miles de niñas y adolescentes trabajan en la industria textil asentada en el estado de Tamil Nadu, en la India. Aquí producen gigantes del sector textil como Zara, Bershka, Carrefour España, El Corte Inglés, Corteciel, Primark, Benetton o H&M. Son niñas y jóvenes a quienes se les recluta laboralmente hablando entre 14 y 20 años. La mayoría son Dalit, también conocidos como intocables. La actividad de esta producción no se detiene ni uno solo de los 365 días que tiene el año. Los turnos de trabajo son de 68 horas semanales. El ambiente es insalubre y no se goza de derecho laboral básico alguno, ni bajas por enfermedad, ni movimiento sindical. Y todo ello por 1,3 euros al día. Toma, paquetes. Bueno, pues el hebreo como lengua hablada realmente ha sido recuperada por el sionismo o por el Estado de Israel del siglo XXI, o sea, del siglo XX, 1948, cuando se instauró. Se fue generando desde el siglo XIX, desde que aparece el sionismo, que luego comentaremos, y fue un trabajo, entre otros, de Eliezer Ben Yehuda. ¿Por qué? Porque iba a servir de lengua oficial a este estado que ya estaba previsto o en planificación desde el siglo XIX que se fuera a fundar en un futuro. Que nadie en la Tierra se le ocurría, más que a los cuatro de la Declaración de Balfour a los que ya sabían lo que iba a ocurrir por el papel activo que ese pequeño número de personas iba a tener en las dos guerras mundiales. Sigue, perdona, Katy, esta interrupción. Durante siglos el hebreo fue una lengua de uso litúrgico y académico. Y ocurrió que cuando los romanos prenden fuego al segundo templo de Jerusalén en el año 60 después de Cristo y comienza esa diáspora de los del pueblo de Israel, claro, digamos que al no tener un templo, al no tener un centro de conocimiento donde todos podían más o menos debatir, hablar y donde se hablaba el hebreo, digamos que era el centro donde se podía llegar a hablar el hebreo puro, como lo podríamos llamar. Pues claro, ¿qué ocurre? Pues que al final esa diáspora hace que el hebreo se convierta en una lengua muerta. ¿Qué quiere decir? Que permanecen los símbolos, pero se pierden las pronunciaciones, ¿vale? Luego las letras, que toma el yiddish, que ahora veremos lo que es, sí son letras hebreas, solo que son, pues digamos que formadas de una manera diferente o caligrafiadas de una manera diferente, pero... La grafía hebrea, punto eso, pelota. Lo demás, pues no ahora, se sabe. Ahora lo vamos a ver. Entonces durante el hebreo... Hemos dicho que el hebreo se considera entonces una lengua muerta. Entonces, cuando se crea este nuevo hebreo, este nuevo idioma, en un principio la mayoría de los judíos modernos tenían antepasados europeos. Así que el renacimiento de este hebreo realmente, ¿a qué lleva? Lleva acompañado una notable influencia del sustrato de las lenguas indoeuropeas. Esto es normal, esta diáspora hace que los judíos se expandan por muchos países, sobre todo países del este y del norte de Europa. Hablamos de Alemania, hablamos de Rusia, hablamos de las lenguas eslavas. Todo esto está en la nueva pronunciación que tiene el pueblo judío. Entonces, claro, aparece el yiddish. Yiddish significa judío, por cierto, sin más. Y sobre todo tiene su nacimiento, digamos, en las comunidades judías askenazis, tanto del centro como del este europeo, así como aquellas que han descendido de ellos, ¿no? Durante por el continente americano y por otros lugares del mundo. pero que tienen una marcada pronunciación de determinadas consonantes y determinadas, sobre todo las digamos que las consonantes fuertes, ¿no? La G, la R, y se ha perdido la pronunciación exacta que tenía el lenguaje hebreo, con lo cual no podemos decir que el yidis sea el hebreo. Es el hebreo en simbología, pero es una pronunciación totalmente nueva, con lo cual, si alguien del que hablara hebreo auténtico... No, pronunciación, tipos verbales, todo es una lengua. Sí, una creación. El yidis es una lengua fundamentalmente eslava. La ortografía, sí usa los caracteres, pero toda la síntesis, el léxico, provienen del alemán y de las lenguas eslavas. Es una especie de mezcla. Claro, si alguien del que hablaba hebreo antiguo se viniera ahora mismo a Israel, seguramente no entendería nada de lo que están hablando los actuales israelitas, ¿no? No es lo mismo, por eso lo comentábamos también como un pequeño detalle. Luego, ¿por dónde sigo? Por ir y fijando. Por lo tanto, el hebreo de hoy en día es una lengua inventada hace 150 años, cogiendo cosas de una lengua que murió 2000 años antes, ¿quieres decir? ¿Eso es lo que has querido decir? Eso es lo que he querido decir. Vale, bien, sigue, perdona, porque es que... Muy bien, y me voy a remitir al profesor Avidoc Sinar, que es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, para que entendamos un poco cómo ha evolucionado aquel hebreo que está en el pueblo hebreo, que está en la percepción que tenemos del pueblo de Israel, y lo que es ahora el pueblo judío, porque es muy curioso lo que cuenta este hombre, ¿no? Primero, la Biblia fue traducida al arameo, como hemos dicho, ¿no? Luego, hay cosas muy curiosas. ¿Sabías quiénes son los caraítas? Pues hoy me has enseñado tú, la verdad es que no lo sabía. Bueno, pues los caraítas son los únicos que siguen la ley de la Torá y se han quedado prácticamente aislados. Actualmente hay unos 10.000 viviendo en Israel, pero están, digamos, que al margen de todo culto y de toda la cultura en la que está embutida hoy Israel, porque una pequeña explicación todos para ellos, el que no sepa. Dice la Torá, bueno, iba habéis ahora, oído la... Ahora, ah, iba, vas a darle esa caña, yo, entonces pero, me callo yo. Porque pero me gustaba marcar lo de los caraítas porque yo tampoco los conocía, también es algo que he aprendido gracias a este profesor, y él lo que dice es que este pueblo, esta pequeña comunidad, se mantiene firme en seguir las leyes que marca la Torá, que es la Biblia de los judíos y que se hace referencia a los 5 libros del Deuteronomio. Eso es. Deuteronomio, ¿no? Eso es. Lo tenía apuntado, pero no me ha dado tiempo a verlo bien. Eso es. Y, en cambio, el pueblo judío actual no se rige por la Torá, se rige por otro libro. De hecho, este hombre dice que es el libro, que ellos son la religión del libro. ¿De qué libro hablo? Del Talmud. ¿Y qué es el Talmud? Bueno, pues el Talmud es la literatura de los sabios judíos posteriores a la caída del Segundo Templo, al año 60, ¿no?, que empiezan a generar una serie de debates y discusiones sobre la Torá, haciendo que lo que empiece a tener importancia no sea esa base que es la Torá, que es la Biblia, sino precisamente todos estos añadidos que van haciendo estos sabios judíos a partir del siglo I, de nuestra se dice entre el 2 y el 7 se montaron la película fundamentalmente, ¿no? Sí, este profesor es experto en literatura judaica desde el siglo 2 antes de Cristo. Digo la película porque estamos 7. Hablando de sagradas escrituras y sagradas escrituras que las dio Dios, que tal, y resulta que el Talmud, que es por lo que se guían fundamentalmente hoy en día, pues son las opiniones sobre esas escrituras que unos cuantos siglos después fueron haciendo unos supuestos sabios, ¿no? Sí, voy a decir una cosa. Puede parecer que no, igual no tiene nada que ver, pero creo que sí. Y es la siguiente, ¿no? Cuando alguien cuenta una cosa y hace creer a otros otra, corre el riesgo de que yo pueda decir esto, que lo leo en el libro ese con el que suelo ir al servicio de frases. Lo siento, igual no os hace gracia, pero en cualquier sitio es bueno para aprender. Y está bien que lo diga ahora porque, mira, lo malo de que me hayas mentido es que ya no puedo volver a creer en ti. No me acuerdo de quién es. Sigue, Katy. Es muy curioso porque lo que dice el profesor Signar es que ha habido como una especie de giro de 180 grados entre lo que dice la Torá de hace 2000 años y lo que dice el Talmud en la época actual, ¿no? Entre ello, por ejemplo, una persona pertenece al pueblo de Israel por su padre, según la Torá, y no por su madre, según el Talmud. Y os fijaréis, aquellos que hayan leído un poco las... sobre todo el Antiguo Testamento, ¿no? Que Jacob y todos sus hijos se casaron con mujeres cananeas, que José se casó con una mujer egipcia, que Moisés con una midianita, el rey Salomón se casó con una mujer amonea. ¿Quién eran las patriarcas ellas de Israel? No, eran ellos. Eran los ellos, es por Amonea, que encima fue la madre de Rehabán, que fue el rey que sucedió a Salomón. Boaz se casó con una mujer moabita, Ruth. Según la Torá, no hay ningún problema en incorporar mujeres extranjeras al pueblo de Israel, porque el hijo corresponde al pueblo por la línea del padre. Bueno, pues según el Talmud, una persona pertenece a la religión judía por línea materna. Hombre, un cambio radical ya es, desde luego, ¿eh? Desde luego que sí. Luego, por ejemplo, la palabra sinagoga no aparece en la Torá. ¿A qué sorprende que la palabra sinagoga no aparezca en la Torá? No, no está recogida en ningún sitio de la Torá. La palabra judío tampoco está en la Torá. Aparece al final del Antiguo Testamento, como Moab, me parece que es el judío, que aparece como judío, pero digamos que ya estamos en una época en la que andan por ahí a los romanos, estamos ya en una época muy actualizada y en la cual ya empezaba a percibirse lo que era la provincia que luego fue Judea del Imperio Romano, ¿no? Para que veáis que vamos conociendo cosas curiosas. Hay fiestas como el Bar Mitzvah, que es una fiesta muy conocida de los judíos, que tampoco se realizaba en la época, en la Torá no está recogida para nada. Entonces, lo que este hombre se pregunta es, claro, hemos dicho que la Torá era la palabra de Dios y ahora estamos basando nuestro judaísmo en la palabra de los sabios. ¿Qué sostiene la palabra de los sabios? Porque ellos dicen que hablan por inspiración divina. Pero claro, ¿quién sostiene o quién confirma que eso es inspiración divina? Pues nadie, lo confirman ellos. Hay que aceptar su palabra. Es curioso, ¿eh? Ese reading de Positive Vibes. Sigue. Moisés... nunca dijo que era judío, Abraham nunca dijo que era judío, Mordejai era la figura que dije antes, que era de la época de los persas. Pero en toda la historia anterior se habla del pueblo hebreo o de los hijos de Israel, nunca de los judíos. Puede haber alguna traducción de la Biblia que ponga la palabra judío, pero no está en el original arameo de la Biblia, ¿vale? El judaísmo es un concepto que empieza a aparecer más bien durante el segundo templo de Lores, cuando aparece la idea de judaísmo y perdura hasta nosotros. Puede ser reformista, conservador, ortodoxo, ultraortodoxo, secular. No hay ninguna diferencia en todas estas corrientes. Todas responden a los sabios, al Talmud y no a la Torá. Por ejemplo, dice el Talmud que la profecía le es dada a los tontos. Es curioso, porque había... Comenta este profesor que había tres maneras en las cuales, según la Torá, un hijo de Israel se podía comunicar con Dios. Y una de ellas era los profetas. Los profetas, que están por todo el Antiguo Testamento. Gente que tenía una percepción extraordinaria, que era capaz de entenderse con Dios, digamos, y que encima sus vecinos, sus conciudadanos, iban a donde él a pedirle consejo, porque claro, como tenía esa... Darío, David, Salomón, Ezequiel, no sé quién, bueno, un taco de profetas, ¿no? Sí. Elías, etcétera. Pues fíjate, anda que no hay, ya te digo. Otra manera que tenía el pueblo o los hijos de Israel de comunicarse con Dios era a través de los sueños. Y es verdad, los sueños eran un sustrato muy importante y era una manera en que, por ejemplo, si recordáis el sueño de José, el sueño del faraón, son sueños muy... muy proféticos, que luego marcan lo que va a ocurrir y lo que hay que hacer para solucionar ese problema que va a ocurrir. Siete años de vacas flacas y siete años de vacas gordas, ¿no? Ese era de Sueño José, ¿no? Es el que interpretó José al faraón, eso es. Y Darío era aquel que no le quemaban ni de ninguna manera, ni los leones le comían, ni nada, ¿no? Eso es. Que también era, interpretaba los sueños de, en este caso era del babilónico, ¿no? Nabucodonosor, me parece que era él. No te lo situaría históricamente. Su ilustrísimo, sí, igual, el tipo Nabucodonosor, un tipo como cualquier otro, como nosotros. Sí. Ese y todos, ¿eh? Si los anunnakis existen también. Nada de bien alto, ¿eh? La cabeza y bien. Aquí no hay ni nadie esclavo más que el que crea serlo. Los demás somos esclavos por huevos, pero de mente no. Así que no estamos tan dementes, lo que todavía no somos esclavos de mente. Dale. Y luego el tercero, la tercera vía para comunicar con Dios, con Yahvé, eran las ropas del sacerdote, una especial vestimenta que permitía al sacerdote, digamos, que entrar en una percepción especial de meditación o de éxtasis, como lo queráis llamar, y que recibía la palabra de Dios. A mí esto me ha llamado la atención porque tampoco, también lo desconocía. Así que cuando me he preguntado algunas veces en todos estos tipos rituales, por ejemplo el Bohemian Group, que van todos con capas y con unas vestimentas especiales en ese pedazo de teatrillo que se hace al lado del búho de 15 metros, claro, cuando he leído esto he dicho, ostras, estas tres cosas no están en el Talmud, quiero decir, han retirado, ya no hay profetas, ahora hay sabios cuya palabra es inamovible. Ahora no valen los sueños, porque los sueños... Al llegar Freud ya, pues fíjate, encima no son algo muy personal, no tienen nada que ver ni con la comunidad ni con Dios, dice el Talmud, los talmudistas, y estas especiales vestimentas ya no se tienen en cuenta. Sin embargo, es curioso, ¿eh? No, si es que al final lo que más tiene que ver con el Antiguo Testamento, lo que hoy vemos... son las tierras de los palestinos. Por lo demás, porque no son semitas. Por cierto, eso se lo dejaremos a Jorge. Así que me callo. Sigue, Katy. Iba a decir que para que vierais cómo es el cambio, ¿no? Este hombre hace una valoración sobre una frase que viene en la Torá y que dice exactamente: no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Dice, tres veces lo dice y la palabra no es bien clara. Dice, no cocinarás. No dice, no hornearás, no asarás, no comprarás, no venderás. Y dice cabrito. No dice ni gallina, ni búfalo, ni ave, ni pez. Y dice que no lo cocinarás al cabrito en la leche de su madre. No en la de su abuela, en la de su madre, ¿vale? Bueno, pues esta simple y cortita ley de la Torá, que es no cocinarás al cabrito en la leche de su madre, se ha convertido en la actualidad, gracias a los talmudistas, en ni comerás, ni venderás, ni comprarás carne en esta fecha especial y no la comerás nunca con lácteos. O sea, para que veáis. Ahora han incluido las aves. Bueno, ahora... Y los peces. Ahora, digo, hace 200 o 300 años o claro, lo que sea, ¿no? Digo, es que estamos hablando de, teóricamente, 3 o 4 mil años de historieta. Venga. Claro, me hace gracia porque dice el hombre, a ver, que pone no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Lo pone tres veces y entonces de ahí decir que no vas a comer carne con lácteos, hombre, pues va un trecho. Va una interpretación que va un trecho. Por ejemplo, otra de las leyes que estaban en la Torá, que la que hemos hablado en algún programa anterior, en el del dinero, es el año jubileo y el año sabático. Cada 7 años hay un año sabático en el cual se condonaban las deudas y al cabo de 49 años había un año jubilar en el cual se liberaban a los esclavos y cada uno recuperaba sus propiedades. Eso se mantiene, ¿no? No, esto también se lo cargaron. También los talmúdicos se lo cargaron, porque claro... entenderlo cuando los sabios hablan, cuando se especializaron, el silencio se levanta. Cuando se especializaron el pueblo judío en el préstamo con intereses, pues es normal que estas leyes no estuvieran muy de acorde con sus intereses. Y por ejemplo, otra de las que también modificaron fue el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Esta ley de hacer lo mismo que tú le has hecho a los otros, y la cambiaron por valorar el daño y compensar económicamente a la otra persona. Vale. Digo que va mucho de lo que había en la Torá. Así que me quitas un ojo, pero lo arreglamos con 15.000 o lo que sea, ¿no? Eso es. Vale. Y él además dice que él, si él, por algo tuvo mucha potencia en las escuelas talmúdicas que se dieron desde, sobre todo, bueno, desde el siglo 3, 4, que es donde empiezan ya a generarse, ¿no? Pero sobre todo desde el año 1000 también. ¿Por qué? Porque resulta que en el pueblo judío, que repito, no existía antes del siglo II, digamos, de Cristo, que empieza a existir a partir del año 1 de nuestra era, por decirlo así. Sí, que antes, ¿cómo? Antes era el pueblo de Israel. De Israel, porque estaba Israel allí. Eso estaban erradicados en Judea, pero ellos eran el pueblo de Israel. Los israelitas, los hebreos. Eso es. Pero no los judíos. Pero no los judíos. Entonces, claro, dice, claro, ¿qué pasa con los sabios o los rabís talmúdicos que se convierten en las personas más importantes de la sociedad judaica? Es decir, por encima de los famosos reyes o valientes caballeros, lo que fuera, estaban los estudiosos. Y este hombre lo que sí dice a todo el mundo que quiera profundizar en el tema del judaísmo es: sí que es importante el estudio, porque el pueblo judío se ha movido por tantos países y ha adquirido tantas costumbres que ni siquiera eran judías, que es necesario conocer y estudiar, pero no solo el Talmud, que es que él dice, que es el Talmud, dice como que es el libro de la religión y son la religión del libro, porque es el libro lo que único que vale, ¿no? Para su rabí. Y sin embargo, él está convencido de que hay mucho más que vale mucho aprender. Por ejemplo, el idioma árabe o el idioma alemán, porque había muchos judíos que se habían radicado en países árabes y en países alemanes después de salir de Israel. Entonces, para entender a esos judíos... Perdona, Katy, y así, no había muchos, había algunos que fueron, porque algunos, no muchos, muchos fueron por el norte de África y llegaron hasta España, lo que son semitas. Uh-huh. Y esos semitas sí llega a alguno suelto, lo que llegaron es a Babilonia, pero... Es que, sin darte cuenta, yo creo que estás explicando que parece que hubo una diáspora que bueno, acabaron en Alemania todos y... No, es verdad. Y claro, vamos a no es eso vamos a terminar, la realidad. Vamos a terminar esta comparación de la Torá y el Talmud, de lo que era el pueblo hebreo con lo que es el pueblo judío esto en cuanto también, a sus reyes. Que para todos los y, que escucháis, y luego me voy a meter con eso porque lo todo, voy a dejar para cuando entre Jorge. Para, luego ya para todos los que escucháis, para que veáis cómo Katy no es que exagere. Es que yo a veces le digo, oye, que ni que equidistas tanto las cosas, o sea, suaviza tanto las cosas como son de verdad, que todavía está más suave de lo que ella lee. Eso, que lo sepáis, por cierto, ¿estás dando la información de un conocido fascista o de quién? No, estoy ahora dando la información de un profesor de hebreo en la Universidad de Jerusalén. Ya lo has dicho, ¿eh? Pero por si acaso se nos había ido la pinza a alguien. Sigue. Bueno, ya... ¡Antisemitas! Perdona, estamos leyendo lo que dice este señor. Por ejemplo, entre las costumbres que estos judíos que viven en otros países y hablan otras lenguas y viven otras culturas, está la palabra Kaddis significa, digamos que es una especie de saludo a alguien que está muerto, ¿no? Que ahora se lleva mucho... Un homenaje, sí. Ahora se hace mucho, se pronuncia mucho esa palabra en el tema de los funerales. Y esa sí, palabra... es una palabra muy emocional, el asunto, muy patria, ¿no? Muy que hace mucha patria, esa palabra, el sufrimiento de Luntar. Sigue, Katy. Sin embargo, esa palabra y ese ritual está cogido de los cristianos alemanes, adoptado por los judíos alemanes que vivían en Alemania durante todos estos años. Y ahora es algo que pertenece al judaísmo. Y encender velas, no existe en la Torá eso de encender velas tampoco, ¿eh? Y una cosa que me ha dejado a mí flipado, los aniversarios. Tampoco. No se celebraban aniversarios. Tampoco. El día de tal, el día, todos los años, cumpleaños. No, eso lo han adoptado de la religión cristiana, de la católica, de los cristianos, de los... Bueno, de la religión que se pergeñaran allí también entre el siglo 3 o 4. Tengo ganas de ver qué nos va diciendo, qué nos dice luego, qué nos comenta Jorge de esto. Y respecto a la diáspora, que efectivamente decías que no son tantos los que salieron, vamos a ver, vamos a colocarnos en Palestina, año 1. Después de que aparecen los romanos y queman el templo de el templo de Herodes, el segundo templo, que era el de Herodes, Hay una especie de leyenda que dice que hubo una diáspora, que todos se fueron. Y esta leyenda dicen que es un poco bastante inexacta. Bastante leyenda. Sí, y que está más bien contada desde el punto de vista de los católicos, porque los romanos no echaban a nadie de su tierra. Los babilonios a veces sí, echaban a parte de la élite, la exiliaban, pero los romanos no tenían nunca costumbre de echar a nadie de su tierra. Es decir, nadie expulsó a los al pueblo de Israel después de que se entraran los romanos en el año 60. Si no se echa a nadie, hay que romanizarlos, porque no hay romanos para llenar eso, sino que no les permitieron vivir algunos en la ciudad de Jerusalén. Supongo que sería por seguridad pública para ellos mismos, me imagino. A los celotes, a lo que sea, ¿no? Eso es. A los posibles sublevadores del... Entonces aquí hay algo muy curioso, porque dice que igual en el siglo I antes de Cristo podía haber 3.5 millones, 4 millones de israelitas viviendo allí, y sin embargo para el siglo I después de Cristo parece ser que... se quedaron en menos de 2 millones, poco menos de 2 millones, ¿vale? Claro, y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esos 2 millones? ¿Se habrán ido? No, ahí es donde está el engaño. No se fueron. Aparece una nueva religión llamada cristianismo, al cual la gente se convierte. Entonces dejan de ser judíos para empezar a ser cristianos, ¿vale? Entonces cuidado, porque lo más grande no lo vemos. Quiere decir, desaparecen 2 millones y dices, pues habrán ido, habrá habido una diáspora de 2 millones, el 50% del pueblo se ha marchado. No, no se ha marchado. Ha cambiado de religión y no lo vemos. Algunos se irían, ¿no? Sí, algunos irían, pero eran muy pocos los que se fueron por una sencilla razón, porque no eran un pueblo muy viajero como los fenicios, no eran un pueblo muy comercial. Comerciantes sí, pero no comerciantes de cogerse el barco y marcharse por ahí. No, se movían en un territorio muy, muy pequeños territorios, aunque se movían mucho, pero no era muy amplio el territorio. Sí es cierto que cuando pasa lo de la destrucción del templo y Jerusalén, había tres clanes importantes en lo que era Judea, ¿no? Del año 1, vamos a decirlo, porque esto es del año 60, del siglo 1, perdón. Unos eran los esenios, que a todos nos sonarán, otros eran los fariseos y otros eran los... Filisteos. Fariseos, esenios y saduceos. Saduceos, eso es. Pues es curioso, porque uno de estos tres grupos dio origen a una nueva religión en Alejandría, donde sí se instalaron unas cuantas familias de poder que salieron de Israel cuando los romanos asentaron allí con todo su imperio, ¿no? Y dado que los saduceos fueron destruidos por los romanos con todo y todo su acervo bibliográfico fue prácticamente... exterminados. Dado que los fariseos eran demasiado legalistas para marcharse así y de esta manera... Parece ser que fueron los esenios quienes, al moverse a Alejandría, conforman una nueva religión que luego vamos a conocer como gnosticismo. Y lo voy a dejar aquí porque cuando Jorge entre y nos hable un poco de los cázaros, luego los voy a unir con los cázaros en una época muy posterior, tal así como el siglo XVII-XVIII. Me voy a quedar aquí. Toma para que tengas y le pegamos un toquecito a Jorge. Bien, a ver ¿qué cómo... te parece la diferencia entre el culto hebreo y el culto judío? Antes he hecho un pequeño resumen porque, claro, yo sé mucho menos que tú de esto, Katy, entonces a ver si me estoy enterando. No hubo tal diáspora judía según este señor, experto en lengua hebrea de la Universidad de Jerusalén, ¿es? Vale, o sea que no es una idea nuestra. Bien, dice que no hubo tal, sino que se pasaron a otras religiones, probablemente si les dieron leña buena, pues igual hasta convenía no ser judío en aquella época demasiado, ¿no? Hubo una muy pequeña diáspora, es decir, se movería gente, etcétera. Sí, pero la mayoría cambiaron de religión, entre otras fundamentalmente. Y otros se quedaron en el territorio de Judea. Y otros se quedaron simplemente en el territorio de Judea y se adaptaron a la nueva situación con los romanos. Ahí están los palestinos de hoy en día. Sí, claro. Que sí son semitas. ¿Cuántos semitas habrá entre los judíos? Pues bueno, ahora nos lo dirán. Toma para que tengas y le pegamos un toque a Jorge. la OMS, quien paga, manda. Taca, pum. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. La Fundación Bill y Melinda Gates es el segundo financiador de la Organización Mundial de la Salud por detrás solo de Estados Unidos. En 2015 fue quien más aportó, 185 millones de dólares, 95 veces más que España y dos veces más que las farmacéuticas GlaxoSmithKline, Novartis, Sanofi, Pasteur y Merck, principales fabricantes de vacunas, quienes aportaron en conjunto 90 millones de dólares en donaciones. Las donaciones a la OMS se hacen en concepto de contribución voluntaria especificada, siendo los donantes quienes autorizan qué programas concretos serán financiados con su dinero. A ver, ahora estoy. Estamos haciendo la llamada por Skype para hablar con Jorge. Y yo antes os contaba, os decía la palabra Dreidel, que por cierto tiene su origen en Alemania, es una palabra de origen alemán. Y sin embargo, hace referencia a una peonza especial con la que juegan los niños judíos en una de sus fiestas. Y es un artilugio muy muy curioso, porque es un artilugio que tiene un, digamos que el palito con el que le lanzas, ¿no? Y luego están cuatro caras, digamos cuatro... Viene a ser como si fuera un lapicero de cuatro caras, la punta, ¿no? Algo así, esa forma, ¿no? Sí. Es, puede caer por cualquiera de las cuatro caras, ¿no? Eso es. Y que bueno, esto es... Y cada una de las caras tiene un símbolo hebreo, de las letras hebreas, y entre todas viene a decir algo así como que ocurra el milagro, si el milagro puede ocurrir, algo así. Digamos que es una especie de, si no sabes qué hacer, lo lanzas y dependiendo de la cara en la que caiga, lo puedes interpretar de una u otra manera y a cada cara le pones tú la decisión, o sea, una de las posibles opciones para decidir y dependiendo de dónde caiga, pues con esa te quedas, ¿vale? Esto fue usado por el rey Bulán de Kazaria en el año, creo que 740, en el siglo VIII, para decidir algo que cuando entre Jorge vamos a ir contando más extensamente, pero bueno, lo voy a decir por encima. Para decidir a qué religión se iba a adscribir el pueblo cázaro en conjunto, en masa. Si al cristianismo, al islamismo o al judaísmo. ¿Y qué salió? ¡Uy, cómo suena esa llamadita! ¿Y qué crees que salió? Dado que estamos hablando de judaísmo, está claro, ¿no? El rey Bulán de Kazaria convirtió a la vez a todo su pueblo, a toda la clase noble y a todo el pueblo, al judaísmo, conversos. Me parece que estamos con Jorge. ¿Andas por aquí, Jorge? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, bienvenido. Muy buenas noches. Qué gusto volver a oírte. ¿Qué tal? Bueno, oírte no, porque te he estado oyendo hoy y ayer también, ¿eh? Unos vídeos me han encantado. Enhorabuena, es verdad, por esos vídeos que has estado subiendo, que la info es de primera. Gracias, gracias. Hacemos lo que se puede. Te entendemos. Bueno, pues has estado un poquito oyendo lo que íbamos apuntando. Pues sí, estaba escuchándolo desde el principio, sí. Sí, ay, ¿qué te ha parecido el posible cuña? Bueno, ya soy corresponsal de guerra. George War, ya has flipado, ¿no? Has dicho, ¿será este tío? Está bueno. Como ya te lo he dicho en directo, no me puedes decir nada, ¿no? No, fíjate, ya está que, ya grabado. Qué tío más antipático, ¿no? Se ha enfadado con el pobre Gus. Con la escuela de Francus es este. ¿Sí? Es que cómo se aprende, con esta gentuza, tú. Sí, lo bueno y lo malo se aprende con esta gente. Joder, que sí, tú. Bueno, pues hablábamos y decíamos, bueno, ya has oído tú, ¿no? ¿Cuántos estimamos que puede haber hoy en día, no sé, en el pueblo judío en general, que pueda tener sus raíces más o menos centradas en Palestina, en Israel, ¿no? Pues yo hasta hace unos años pensaba que quedaban unos un 10% del país Israel, de Israel. Pero conforme voy ahondando en estos temas, me parece a mí que no queda ninguno. Es decir, pensaba que quedaban los sefardíes, pero cada vez están asomando más documentos y más... de que todo esto del origen del judaísmo, no la religión, sino el pueblo judío, un auténtico montaje y que no hubo nunca nada, ¿no? Y es curioso también que todos estos nuevos estudios, y bueno, tengo una hipótesis para el tema que la hablaremos luego, están saliendo precisamente de Israel. Y si no de Israel, los publican y los editan precisamente judíos, ¿no? Entonces, a la pregunta, o queda muy, muy, muy, muy poco, o nunca ha habido judíos de raza, de sangre, ¿eh? Eso es lo que me parece. Y ahora nombraremos algunos historiadores bastante reconocidos que hablan de todo esto que estoy comentando. Sí, nosotros lo que decías al principio, estimábamos pues eso, un 10%, y es que te da hasta no sé qué decirlo, ¿no? Porque parece como que eres un exagerado, ¿no? Y dices, bueno, un 10, y en algunos casos he visto por ahí un 8, un 6, pero eso no lo dices porque suficiente ya de sobra es con 10. Pero claro, ya por lo que nos estás contando, pues es que ya al final... Es lo que he dicho antes, ¿no? Lo malo de que me hayas mentido es que ya no puedo creerte, ¿no? Entonces, cuando alguien, su modus operandi fundamentalmente es la tergiversación y el oscurantismo, la mentira directa, pues hombre, que cada cual haga lo que quiera. Yo normalmente, yo como creo que soy hombre de palabra, a mí cuando me mienten es difícil ya que volvamos a encarrilar. Si es una mentira directa, aunque sea no muy grande, ¿eh? Pero a mí me cuesta creer, vamos. Eso sí conozco a la persona, si no, no te quiero contar. Es que fíjate, en caso de ser estos sefardíes los que quedaran como de origen judío, pues si me remito a investigaciones, por ejemplo, del español Emilio González Ferrín, que es un profesor de universidad, creo que en Sevilla, que ha publicado un libro que se llama La angustia de Abraham, bastante bien documentado, pues ahí él asegura que estos sefardíes que estaban en la península ibérica eran de origen bereber, eran bereber, conversos, que se trasladaron a la península ibérica. Entonces, si son bereber conversos, ya no hay raíz judía. O sea, que la mentira, como bien dice, está por todas partes y ya no nos podemos fiar de nada de esto. Esto se está desmontando. En estos últimos años se ha venido desmontando por completo todo el tema del judaísmo, ¿no? Ahora yo iba a preguntarle, si no son semitas, ¿de dónde viene ese 90% o 95% de judíos que están asentados en Israel? Como poco. Como poco. Bueno, ellos mismos ya cada vez están reconociendo que vienen de aquello que se llamó Casaria. Uh-huh. Ya son los propios israelíes los que los reconocen, sus historiadores, como Arthur Kostner, por ejemplo, o alguno más, ya reconocen que vienen de Casaria, es decir, de aquel reino que hubo, creo que recordar que por el siglo VII o por ahí, que apareció por el Cáucaso, y que, bueno, sobrevivió durante unos siglos por el lugar estratégico en que estaba, y que luego al desaparecer ese reino por diversas invasiones y tal, pues se fueron dispersando a Centro Europa y a Rusia y a un poco Alemania y tal, y es lo que se conoce hoy día como judíos askenazis, ¿no? Que son los que provienen de esa zona de Casaria. Claro, tendríamos que remontarnos o indagar en cuál es el origen de esos cázaros, y nos encontramos también con que esos cázaros pues no tienen origen judío, sino que se convirtieron por motivos estratégicos, se convirtieron al judaísmo. Y no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, el historiador de origen judío, Arthur Kostner, en su libro La decimotercera tribu. Desmonta por completo el origen semita de los cázaros. Y luego hay una prueba, que es la la de un rey de estos, que voy a buscar el nombre porque estos temas se me olvidan a mí, que se llamaba, este rey de Casaria se llamaba, lo digo enseguida, Josef, pues que tuvo un intercambio de cartas con un mandatario israelita del califato de Córdoba, que se llamaba Astaí Ibn Saprud, y que era el secretario de Asuntos Exteriores del rey Abderramán III, ¿no? Entonces este hombre, entre los años 1964 y 1971, el rey Házaro le responde a esa carta y le decía que son descendientes de Jafet a través de su hijo Togarma, que la literatura judía, Togarma es el padre de los turcos, ¿no? Y decía, en esa carta decía que había encontrado en los libros genealógicos de sus antepasados que Togarma tuvo 10 hijos y que él, este que habla, era descendiente de su hijo Casar. Entonces, de sus propios labios, porque esto está en la biblioteca del Cristo de Oxford y en la biblioteca pública de Leningrado, de sus propios labios ya dicen sus orígenes, porque ya sabemos quién era Jafet. Jafet era el tercer hijo de Noé. Entonces, el primero era, uno era Sem, otro era Cam y otro era Jafet. Si eran hijos de Jafet, obvio que no son semitas. Uh-huh. Esto está datado. Uh-huh. Es decir, que el mito se desmonta por completo. Uh-huh. Sí, bueno, y nosotros comentar que desde que hemos estudiado hay dos o tres temas muy que no hemos tenido mucho cuidado, ¿no? Uno creo que ha sido el de género, ¿no? Porque queríamos atinar. Y con esto también, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros siempre nos hemos basado en autores judíos. No quiere decir que no hayamos estudiado lo que dicen otros. Pero lo que decimos por radio, nos hemos cuidado mucho en salud. Yo no sé, igual se nos escapaba alguna vez algo, porque hemos hecho un programa de sionismo, hicimos otro. No sé si hicimos algo del holocausto alguna vez. ¿Hemos llegado a hacer? No, del holocausto no hemos llegado a hacer directamente. Pero todos los datos nosotros que hablamos los hemos cogido de autores judíos y dices Koestler este, pero no solo él, sino que yo ahora no me acuerdo del nombre, pero en la misma universidad de Tel Aviv y en Estados Unidos, aunque luego se les desautorizó y ha habido unos años en los que se les ha puesto a caldo, por decirlo de alguna manera, pero incluso genéticamente se han demostrado ellos mismos que no son, vamos, o sea, y se han dicho. Y hablo de autores y científicos que ahora no me acuerdo, joder, en la Universidad de Tel Aviv hay uno, tal, judíos, sí. O sea que no solo es que puedes decir, bueno, porque uno lo diga, que hay unos cuantos, otra cosa es que la tenaza informativa, las cosas que se dicen una vez parece que han ocurrido una vez y las que dices 100 parece que han sido 100 y al final te pueden hacer convertir. Ya lo estamos viendo a lo largo de los programas cómo nos convierten las cervezas medio llenas en medio vacías cuando quieren, ¿no? Supongo que te refieres a Solomon Sam, ¿no? Profesor de la Universidad de la Vic, que decía que si bien existió un pueblo judío, ¿no?, histórico, pero hoy día son todos descendientes de aquellos llamados conversos. Es decir, que está reconociendo que no existe absolutamente nada. Pero luego también los hay que van más allá todavía. Por ejemplo, un arqueólogo y académico judío también, que es profesor de arqueología en la Universidad de Tel Aviv, precisamente, se llama Israel Finkelstein. Ajá. Dice en su libro La Biblia desenterrada que no solo que el pueblo judío no existe, sino que incluso la religión es un invento, que no existen restos arqueológicos ninguno que confirmen ningún punto desde Moisés hasta la llegada a Judá, al sur de Israel, ¿no?, y que todo es una invención en un intento por forjar un reino mítico y justificar un estatus actual. Esto es tremendo porque este hombre ya habla de que todo el tema del judaísmo como religión también es un invento. Y yo cuando escuchaba a Katy, estaba hablando todo lo que estaba comentando, vamos, ahí se dejan caer las falacias de todo este tema, ¿eh? Esto es un montaje, yo considero que es un montaje tremendo todo esto desde los inicios de esta civilización. Hombre, aquí lo que pasa es que no se ponen muy de acuerdo porque, por ejemplo, yo tengo declaraciones de Ben Gurión y Itzhak Ben Zvi, que son los dos de los futuros presidentes del... Ben Gurión fue el primer presidente, segundo y primero, me parece que son, del Estado de Israel, que en 1918 escribieron juntos un libro y donde afirman que los palestinos son los auténticos descendientes de los hebreos, de los semitas, son los únicos semitas. Dicen que los házaros, pues, son los que hoy se dicen judíos en toda Europa. claro, esto está dicho por dos hombres que han sido presidentes de Israel. Y luego, en el año 1967, tengo aquí una anotación que dice que a partir que hasta 1967, incluso el movimiento sionista afirmaba que había una que los judíos actuales del mundo estaban venían todos de los Ashkenazi y de estos judíos conversos. Y después de esta fecha de 1967 ya no se acepta esta tesis. Por eso me sorprende ahora lo que estás comentando tú de investigadores israelíes, porque aquí ha habido durante unos 20, 30 años un poco de todo tabú, tabú, todo tapado, y ahora empieza a salir estas personas, supongo que investigadores, que quieren saber la verdad y que han hecho buenos trabajos y que están empezando a dar los datos, pero ahora, quiero decir, porque hasta hace, ya te digo, desde el 67 hasta muy recientemente, quien dudara de que los judíos no venían del pueblo semita, pues no estaba bien visto ni se valoraba una tesis que fuera contraria a esa, que hablara de askenazis, ni que hablara de házaros, ni que hablara de conversos. Bueno, es que está pasando otra cosa que a nivel mundial, ya no solo los judíos, no sé si sabéis que nos están haciendo un mapa genético de todo Kiski. Entonces, yo me acuerdo que di con esto a través de un artículo de muy interesante, antiguo que vi, sobre los vascos, ¿no? Y los genes vascos y tal. Entonces, están haciendo un mapa genético subvencionado pues, por los de siempre, dos o tres o cuatro universidades, creo que son casi todas americanas o todas americanas, y están haciendo el mapa de todo el mundo genético. O sea, nos quieren tener controlados hasta genéticamente, claro, y entonces ahí ha saltado. Por ejemplo, estos decían que los vascos, pues se sabe, porque ahora lo miran por mitocondrialmente. Entonces, a través de la madre, que pueden llegar lejísimos sin que haya distorsiones, digamos, en la línea genética y que se puede apreciar mucho más fácilmente que a través del padre, ¿no? Entonces, hace mitocondrialmente. Y de esa manera, pues dicen que los vascos que estamos aquí, pues que seguro, no quiere decir que más ni menos, pero mínimo 8.000 años, ¿no? Las mismas personas. Esos mismos, que yo, pues a través de ahí mire muy interesante, pues claro, están haciendo un mapa genético de todo Kiski. Y saltó esto. O sea que luego, como lo que dice Katy, o sea, en el 87, luego aunque salte, pues que si eran borrachos, pues los típicos, o simplemente le ningunean a alguien, no le sacan y ya está, se nos queda lo de la película. Y aunque hayamos oído una vez alguna de estas noticias, se nos va enseguida a la cabeza. ¿Cuántas veces hemos visto la noticia de que hay un coche, una moto que va con agua? Pues en los últimos 40 años, pues 10 veces. Yo lo tengo en telediarios de Estados Unidos, de todos los inventores que han salido. Pero luego se nos va de la pinza y se nos queda difuminado. O sea, tienen más control del que parece, incluso de lo que es que creemos que estamos un poco más despiertos. Yo creo que todo esto no es casual. El hecho de que esté saliendo de la propia Israel y que ahora se esté desmoronando, todo esto no es casual. Porque yo sostengo que ellos están en un proceso de tumbar todas las religiones, sobre todo las religiones monoteístas abrahámicas. Y por supuesto que el judaísmo también. ¿Y en qué me baso? No solo en que tiene su lógica, sino que en las famosas cartas entre Albert Pike y Giuseppe Mazzini, que siendo falsa la autoría, no así que hubiera digamos, esas ideas. Claro, que esas ideas, ellos mismos hablan de que caerían las religiones, incluso lo que ellos llaman sionismo, lo denominan sionismo, para ir hacia ese nuevo orden mundial, ¿no? Y entonces tal vez todo esto esté encuadrado en esa idea de acabar con las religiones, tanto la cristiana como la judía como la musulmana. Por eso sospecho que todo esto esté saliendo de Israel y esté saliendo ahora. Y ellos, por ejemplo, esto es como las Torres Gemelas, ponen las bombas antes y después lo demuelen, ¿no? Entonces tienen que ir poniendo esas bombas poco a poco, y poco a poco van asomando, porque este libro de Arthur Kochner es bastante conocido, igual que el del tal Flink, este, La Biblia desenterrada, son libros que son obras que están bastante, bastante difundidas, ¿no? En fin, esa es la idea, eso es lo que intuyo, sospecho de que están haciendo con todo esto, porque aquí creo que nada es casual, Gus, Katy, yo creo que aquí no hay nada casual y lo que sale es porque ellos quieren. En el primer programa de Desmontando Babilón, el primero que hicimos piloto, incluso no lo hicimos en directo porque todavía no estábamos ni en la radio. Ya dice Franklin Delano Roosevelt, en política nada sucede por accidente. Si sucede es porque así estaba planeado. Y estamos hablando de, en política, Roosevelt, quiero decir, una política, pues no sé, a 10 años o a lo que sea que estuviera él pensando, pero aquí es que estamos hablando de políticas a 50, 100, a 150, no sé, años vista, a 300, es que no quiero decir más, ¿no? Pero, mira, hay un oyente que, y ahora no me acuerdo cómo era el nombre, bueno, te saludo, oyente, que ha leído lo de Isaac Asimov, la fundación, no sé si has leído tú esa trilogía y tal, y Isaac Asimov hace algo parecido a la historia humana, pero la pone en la galaxia, ¿no? A miles de años. Y ya ves que hay posibilidades matemáticas, digamos, de ir moviendo a la masa con movimientos a largo plazo y una gran masa. Porque recordamos que hemos dicho en varios programas que es más fácil comerle la cabeza a un grupo que a una persona sola. Claro. Y una vez que se mueve todo el grupo, vamos todos como banco de sardinas, ¿no? Claro, por supuesto, es así. Mira, fíjate, ¿quiénes están expuestos ahora mismo a, en caso de que esto se vaya complicando, que me parece que sí, ¿quiénes están expuestos ahora mismo a llevarse todos los palos, ¿no? Me parece a mí que son los banqueros, que son los altos ejecutivos, que son los que están ahora mismo gobernando el mundo y que son las caras visibles. Que, por cierto, una sabandija de esas falleció la semana pasada, ¿no? Sí, sí. Hicimos programa y se nos olvidó ni mentarle, fíjate. Ya nos vale. Y eso que le nombramos en todos, ¿eh? Sí, siempre decimos, joder, este tío está en todos los programas y tal, y va el día que se muere y no decimos nada de él. Te jodes, cabrón, ninguneado. Sí, entonces tiene su lógica esto, ¿no? Porque son los que están expuestos, los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, todos estos tipos, el Kissinger, prácticamente todos, que son, entre comillas, judíos, ¿no? Uh-huh. Y entonces si todo esto se va complicando y va saliendo esta agenda que esta gente creo que está haciendo, pues al final le daremos todos los palos a estos elementos, habrá justicia, entre comillas también, como hubo justicia, entre comillas, por ejemplo, en los juicios de Núremberg, o un caso de este tipo. O en la Revolución Francesa. Pensará que, bueno, que todo va a cambiar y que ya los malos, pues han sido, se les ha aplicado la justicia, ¿no? Entonces, por eso creo que tiene sentido todo esto, y por eso me parece a mí que desde hace mucho tiempo los que están expuestos son precisamente estos sionistas, estos falsos judíos. Por eso creo que tiene al menos cierta lógica lo que estoy diciendo. Sí, a mí me parece lo mismo, que tiene mucho sentido, porque no estamos hablando solo de que para hacernos a todos una masa borreguil ya planetaria, global, no solo hay que destruir las religiones, ¿no?, sino todos los estamentos establecidos previamente. Nos quieren formatear a cero, por ejemplo, la familia. No es una religión, pero la quieren formatear también. Por ejemplo, pues están dejando a la altura de la mierda a la izquierda. A mí a la izquierda me da ganas de vomitar. Veo a la izquierda y te digo, he sido siempre de izquierdas. Y la verdad, da puto asco. O sea, ¿y por qué lo digo así y no digo lo mismo de la derecha? Porque no soy derecha, porque ellos sabrán. O sea, lo que me llena por dentro es, joder, pues que los que deberíamos ser más pues nos han chupado el seso en la escuela de Frankfurt y tal, de unas maneras que hay que tener mucho cuidado con los totalitarismos. No voy a decir porque decimos facha y ya creemos que hemos dicho, no, facha es un fascista. Totalitarismo puede ser igual de malo o peor que un facha, depende cómo sea el facha y cómo sea el otro totalitario. En principio es totalitario. Entonces, cualquier cosa totalitaria tenemos que huir de ella. Y digo porque va a venir y está viniendo ya. Ya se pretende. Y pues cortes de free speech. Joder, es que se me mezclan los idiomas. El discurso, libertad de expresión. Y entonces ya hay cosas que no se pueden decir. Yo ya lo estoy venga a oír en español. Ya han empezado por ahí en países anglosajones. Y aquí todavía creo que no han puesto ninguna ley. Quitándola del holocausto, ¿verdad? Que no se puede hablar de eso. Ya es algo. Esa ya se ha entrado en España, ¿verdad? o tenían pensado meterla. Entonces, en la mayoría de los países de Europa tú no puedes dudar de que el holocausto fuera así o no, porque vas a la cárcel directamente. Y creo que en España tenían pensado meterla, pero no sé si le han llegado a meter esa ley aquí. Bueno, qué rollo me he metido. Lo que estoy diciendo es que hay que destruir todas las... Eso, no me salía la palabra. Estructuras, tanto religiosas como lo que tengamos, para dejarnos idiotas perdidos en blanco y para reconstruirnos de nuevo, ¿no? Algo así. Claro. Entonces, sí, claro. ¿Cómo dices tú? Nos están vaciando para llenarnos con sus nuevas ideas y entre otras, pues las nuevas religiones que irán apareciendo, que no serán religiones iguales a las actuales. Yo creo que las nuevas religiones están basadas en la tecnología y en adorar todo lo que se nos viene encima, porque nos va a salvar vidas, porque va a ser milagro, y nunca mejor dicho, porque incluso la tecnología que viene va a hacer andar a gente que ahora mismo no puede caminar o mil cosas, hacer ver a gente que no ve, y entonces, claro, empezaremos a adorar a la nueva religión, será la tecnología y cosas similares, ¿no? Ya lo hemos hablado en otro programa, lo que era la Agenda 2030, pero al final está todo, es todo lo mismo. Y bueno, para eso hicieron el movimiento sionista, porque lo necesitaban para envenenar todo el siglo XX, lo acorazaron con no poder hablar nada sobre el tema, y cuando llegue el momento de que tengan que acabar con él, pues acabarán con él sin contemplaciones, no tiene ningún problema, y caerá quien tenga que caer. Eso es lo que me parece que estamos viviendo, y por eso está apareciendo todos estos libros y todos estos documentos de los orígenes del judaísmo. Es que el movimiento sionista, perdón, Augusto, el movimiento sionista realmente, cuando aparece en el siglo XIX, tenemos que decir que estos judíos cázaros, cuando desaparece Cazaria, digamos que se van desplazando hacia el oeste, y entonces van entrando en Polonia, van entrando en Alemania, van entrando en todos los países de Centro Europa, y se especializan sobre todo a partir de 1311, que es cuando sale la bula papal de que no está permitido el préstamo con intereses, en esa banca que conocemos ahora como la banca judía, que es, vemos que son estos judíos askenazis, están entre, por ellos los Rothschild son judíos askenazis, por la de ascendencia de judíos askenazis, por ejemplo. Entonces, cuando el Papa impone a los católicos de Europa el no poder prestar con intereses, empieza la banca judía a desarrollarse. Y llegamos a este siglo XIX, ¿no? Y digamos que ahí es donde empieza el movimiento sionista a finales, con Theodor Herz, que creo que es el ideólogo, ¿no?, en el primer congreso sionista que Yo más bien creo que fue el que sacó todo, el que dio la cara, más que el que... Bueno, al que, por cierto, se oponen los rabinos. Este movimiento es totalmente antirreligioso y es un movimiento bueno, más... en sus inicios era lo que acabas de decir, antirreligioso, o sea... Exacto, y se componía el sionismo era un movimiento más bien político, ¿no? Y en su objetivo era instaurar el Estado de Israel en lo que era Palestina. Sin tener para nada en cuenta, eran bastante desconsiderados en el sentido con los no judíos y sobre todo que no tenían en cuenta para nada a los palestinos que estaban allí viviendo. Es decir, estaban exigiendo este Estado de Israel que consiguen, si os dais cuenta, como ha dicho Jorge, el siglo XX viene bien fastidiadito con esas dos guerras y lo consiguen justo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y este sionismo no es solo de judíos, quiere decir, los sionistas no son solo judíos, ¿eh? Los sionistas pueden pertenecer a diferentes credos, no es algo que sea solo de judíos, porque yo recuerdo haber oído a Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos, decir que él no era judío, pero que él sí era sionista, y decirlo así tan pichi. Sionista es un nacionalista judío, o sea, que es un nacionalista, alguien que ama a su patria, pues esto amaba antes de tenerla, ¿no? Entonces, pues se la tuvieron que coger a alguien. Pero hacer una nación y a la mierda la religión, lo que pasa es que no se pudo, ¿no? En principio, su pretensión era, bueno, su pretensión, eran directamente antirreligiosos y hablaban perrerías en unos inicios de la religión. De hecho, la mayoría de los rabinos estaban en contra del sionismo, y me acuerdo que vi unos números que ahora no los voy a decir exactos, pero sí te puedo decir que antes de la Segunda Guerra Mundial, pues había una mayoría de rabinos todavía antisionistas, y se invirtió la... murieron muchos más de los no sionistas casualmente que de los sionistas, y se equilibró la balanza. No sé si lo he dicho suficientemente Claro. Claro y suave y... Este movimiento sionista, que por cierto también estaba patrocinado por la banca Rothschild y toda esta banca judía de la que decía yo que se había evolucionado, y como contaba Jorge en algún programa anterior, estos askenazis del este que llegan hacia la zona de Alemania, Baviera, se unen a esa nobleza negra que sube desde Italia. Por cierto, un dato me dejó frío, además como nos lo dijo un judío, pues, ¿sabes quién es uno de los que más financió una de las oleadas? El propio Hitler, porque claro, él no quería exterminarlo, no lo sé, querría, ¿no? Pero pruebas no hay más que lo que se dice, o sea, documento no hay, ¿no? Área, lo que sí quería es largarlos, eso está bien claro. Y financió y mandó a miles pagando él, venga, largar para allá. Y de hecho hay algunos de los judíos que todavía vivirán ahí que decían, y tenían una placa por ahí que decía, pues conmemorando cómo había pagado medio pueblo el susodicho Adolfito. Pues, que por cierto, tenemos bastante manía a todo tipo de facha y autoritarios, sean quien sean, nosotros por lo menos, Jorge, todos los que sea obligar a los demás. Hay que convencer, no vencer. Claro, es más rollo. Claro, sí, es más rollo. Lo malo de los fachas y los dictadores, digamos, es que me hace gracia porque, para no coger nervios, porque no merece la pena, yo les pregunto qué harían con los que no estamos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Eso de entrada. Y luego, ¿por qué creen ellos que su... ¿En qué se basan para...? Hombre, esa es la respuesta, pero les pregunto, ¿y en qué se basan para ellos creer que su opción es la mejor y que la tienen que imponer, ¿no? Uh-huh. No encuentras nada, encuentras vacío por completo, y, o sea, no entienden lo que es una manera que sea más de concordia y más en común, acordar las cosas, ¿no? Tampoco es esta democracia que estamos viviendo, pero, pero vamos, el fascismo y el fallerío yo también lo detesto por completo. Claro, que es lo que no lo sabemos, ¿no? Es que es lo que viene cuando nos tratan con este discurso hegeliano de nos tiran para la izquierda, luego nos tiran para la derecha, luego parecido al PP, PSOE, el PSOE dices que son unos ladrones, joder, por lo menos la derecha tienen dinero, coño, pues les da igual, si tiene una habilidad de robar del copón, y luego dices, joder, si la derecha son unos fachas, por lo menos la izquierda tal, y al final ya pues y nos tiran de aquí para allá, ¿no? Y entonces ahora yo creo que lo que están promoviendo precisamente es pues una subida del fascismo y que nos peguemos el último palizón padre aquí, pero a hostias limpia a todos. Y luego, una vez que se haya acabado eso y hayamos pasado a hambre, que sobreviva, que las pasemos canutas. De verdad, tampoco creo que haga falta que las pasemos muy canutas en esta sociedad porque somos muy blandengues. Por lo menos aquí en la norte de Europa, tal. Bueno... en el norte de Europa, digo. Bueno, te iba a matizar que cuando tú has comentado que Hitler pagó los viajes de judíos de miles de judíos a Palestina, mientras Hitler estaba pagando. Y financió las granjas y no sé qué, yo flipé. Mientras Hitler estaba dando esas ayudas para que los judíos salieran de Alemania, Inglaterra hizo lo contrario. Inglaterra les cerró la salida. Inglaterra era la dueña de los territorios palestinos, entonces era su colonia. No lo olvidemos, Palestina era colonia de Inglaterra. ¿Por qué le cerró la frontera? Porque ya veía que Hitler estaba llevando y no quería que eso se llenara de mucha gente, porque luego tenía muchos tratados y muchos acuerdos con los países árabes, que efectivamente cuando se instaura el Estado de Israel, pues ocurre lo que ocurre, que se oponen a ese Estado que le está quitando la tierra a Palestina, porque si no recuerdo mal, la cosa en 10 años se invirtió. Entraron con no recuerdo si era un 50% de tierra, y en menos de 10 años tenían el 92% de la tierra. Le habían quitado ese 40% a los palestinos directamente en guerras y en conflictos. Entonces es curioso porque así como de Alemania estaban saliendo los judíos hacia Palestina, en Inglaterra los tenían retenidos en condiciones a veces bastante deplorables, por cierto, y no les permitían marcharse del país. Creo recordar que antes de la guerra creo que había un... 6% de tierras que habían comprado, aparte de que sí había judíos, unos pocos, menos de un 10%, pues de muchos años, ¿no? Ahí conviviendo, porque conviviendo de Putin Bolo, por cierto, con los vecinos de allí, puerta con puerta, aquí no ha pasado nada. Eran, pues el tanto por ciento, pues el mismo que habría en Rabat o en otros sitios, ¿no? Los que se fueran, pero allí. Eso es. El 6% eran... compraban la tierra a los palestinos, que eso también es podría ser discutible que vayas con mucha pasta y te quedes con la tierra de los demás porque están tiesos y necesitan comer. Eso sería discutible, pero por lo menos será compras. Pero claro, de un 6% pasamos a que ya en los conflictos, joder, claro, son tan malos que me quedo con el 90%. Coño, ¿no has visto el malo del barrio que siempre hace lo mismo? El malo del barrio no viene y te roba todo, te dice, es que me has insultado, dame el reloj. O sea, no, coño, pues los macarras actúan así. ¿Tú recuerdas el primer atentado que hubo en tierra palestina? Fue cometido por los judíos. Sí, me acuerdo, lo que no me acuerdo era del nombre del grupo terrorista, pero que mataron a un rabino ellos mismos, un rabino que no era suficientemente sionista, le pegaron un tiro, y es el primer atentado terrorista, terrorismo como tal y como conocemos terrorismo en Oriente Medio, en Palestina, y fue por un grupo judío a un rabino. Yo tengo la impresión de que ellos pensaban que con la Primera Guerra Mundial tendrían suficiente, ¿no? Porque sabemos que lo que fue la, digamos, algo parecido a las Naciones Unidas se creó en un principio, creo que fue a finales de la década, el 19 o el 20 por ahí, que fue, el, no me acuerdo cómo se llamaba, que la era Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones. La declaración Balfour fue en 1918. Sí. Es decir, que ellos creían que, tal vez, digo, esto es una percepción mía que no sé si es así, ellos a lo mejor pensaban que los judíos iban a aceptar de buena gana irse a Israel. Y que al no lograrlo necesitaba otra cosa más gorda. Uh-huh. Y fueron preparando lo que, pero con otros muchos propósitos, no solo con el de la creación del Estado de Israel, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Porque si no, no se entiende en muchas cosas que se hicieron después de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Como que no les salió bien y necesitaron, sí, lo que hoy conocemos como el Holocausto, porque ya ahí eso fue sin contemplaciones. Y así todo les costó que muchos judíos se fueran a Israel, porque bien sabemos que vivían bien en Estados Unidos, vivían bien en muchos países, ¿no? Entonces necesitaron de esa barbaridad, o por lo menos oficialmente colarnos ese número de asesinados por los nazis, ¿no? Hombre, no sé qué piensan de eso. Ese número, es que te iba a decir que tiene mucho que ver el razonamiento que estás haciendo ahora, porque ese número de 6 millones ya figura en los periódicos de antes de finales del siglo XIX. 1910. Diciendo, avisando por parte de estos sionistas, sobre todo, de que había que tener mucho cuidado con los conflictos culturales que se iban a dar en el siglo XX en el centro de Europa, porque podía haber hasta 6 millones de judíos muertos. Eso está, sí, en sí, en 1910, 1916, 1918, 1920, 1800, con cierta regularidad sale el nombre: 6 millones de judíos están en la intemperie, 6 millones de judíos pueden morir de hambre, 6 millones, 6 por millones, eso, 6 millones. Por eso lo que dice Jorge de que con la Primera Guerra no les bastó, pues precisamente por eso ya estaba ahí esa cifra. Bueno, hay que recordar una cosa, que la creación del Estado de Israel, esto es a base de talenario Rothschild, porque, como ha dicho Jorge, los judíos no querían ir a Israel. ¿Por qué? Porque los judíos son unos tíos muy listos y están de puta madre en todos los países en los que están, en líneas generales. Entonces, vete y dile, oye, vete a Israel allí, que hay unos zambombazos de cojones y vamos a quitar la tierra. Es decir, que vaya tu padre, ¿me entiendes? Porque yo estoy aquí, si soy el dueño del banco, yo soy el dueño de la ferretería, yo tengo una escuela de idiomas, lo que sea. Es más, nosotros tenemos... La iraní, ¿no? Hay varios países, a muchos de los judíos les han ofrecido dinero para que vayan. Y, por ejemplo, hay judíos concretos, pues no sé si por motivos más de raza, igual son hasta más semitas, o por qué, pues que tienen más ganas de que vayan. Y de hecho a los judíos iraníes les ofrecían $10,000 por ir, aparte de, no sé si les ponen la casa y todo, pero aparte $10,000 en efectivo ya para empezar. Y entonces hicieron un llamamiento y no fue ni Dios, pero te estoy hablando hace 10 años, no menos, 7, 8 años. Pues alguno escapado de Irán se fue a vivir a Inglaterra, a Israel. Entonces, claro, no contentos, subieron a 15,000 y al final llegaron a hacer una oferta de 50,000. Y sale una iraní judía, sin velo, además, en Irán, diciendo, oye, mira, que no vamos, que dejéis de que os creéis que nosotros, siendo judíos, y la tía orgullosa de ser judía, siendo judíos de raza aquí, nos vais a comprar con 50,000 y les pone a parir de un burro al gobierno sionista israelita de la misma. Dice, nosotros mantenemos, o sea, como es que nosotros somos más judíos que tú. ¿De qué me estás diciendo? 50.000, ¿qué nos quieres comprar? O qué? Y les pone a parir, lo tengo por ahí el vídeo. Y está en YouTube, pues nada. Quiero decir que para que vayan los judíos está, no saben ni qué hacer, y entonces han tenido que llevar a los de Yemen, por ejemplo, que son los más semitas, y los tratan como el culo, los tienen discriminados. Yemen e Irán son los dos países donde ahora mismo podríamos encontrar, trazando ese ADN mitocondrial, mayor relación entre judíos semitas de antaño con lo que hay ahora mismo. Pues la asociación de judíos de Irán le manda la mierda al gobierno, así de claro. Uh-huh. Los metales. Es que antes del sionismo los judíos nunca, apenas pensaban en la tierra prometida. O sea, eso surgió, lo de la creación del Estado de Israel surgió con el sionismo, como estabas diciendo. Ellos vivían muy bien en sus países donde estaban asentados, ¿no? Entonces estos inventaron toda esta historia, está clarísimo. Y luego fíjate hasta dónde llega la propaganda dentro de Israel, porque recuerdo cuando preparábamos el anterior programa, recuerdo leer, no recuerdo el nombre del autor, pero recuerdo que él contaba que tenía una amiga que era judía, que vivía en Marruecos y se había ido a Israel, y esta mujer hablaba maravillas de los musulmanes, de los árabes de Marruecos, porque había convivido ahí con un montón y estaba encantada, y hablaba pestes de los árabes palestinos. Entonces este amigo suyo le decía, ¿no? Le dice, pero bueno, mujer, si son todos árabes, si te han tratado bien en Marruecos, ¿por qué piensas que los palestinos son tan malos? Y esto es obra de la propaganda que el propio Estado sionista de Israel hace con esta población judía, que está bastante engañada con respecto a orígenes, a quiénes son realmente, de dónde vienen. No creas lo que dice Jorge ahora, que están saliendo estos temas, pero quizás están saliendo más hacia fuera de Israel que hacia el propio Israel. Quiero decir, porque igual esa propaganda... No, el bloqueo informativo es brutal allí, claro. Sí. Sí, el adoctrinamiento ahí es tremendo. Hay por ahí también algún documental que habla de la educación de los niños en Israel, y es una cosa asombrosa del lavado de cerebro que les meten. Uh-huh. Y claro, por eso entendemos que un niño, conforme va creciendo, le tiene ese odio al palestino, si es que se lo están metiendo en vena desde la más tierna infancia. Es algo brutal lo que hacen con esa gente. Están completamente adoctrinados. Pero también, por otra parte, ahí ya lo sabemos, hay israelíes y rabinos y tal que ya están rechazando lo que es el sionismo, y son lo único que quieren es vivir en paz, ¿no? O sea, quienes siguen manteniendo todo esto son los intereses que todos sabemos, los intereses del dinero y los intereses que hay en ese Oriente Medio, pues exista conflicto, para lo que todos sabemos, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues, ¿quién lo padece? Sobre todo los palestinos, es lo que está sucediendo. Efectivamente, el objetivo yo creo que está muy claro, en el sentido de que desde este siglo XIX, conviniendo de quién viene el sionismo y quién lo patenta y quién lo promueve, sabiendo lo que ha ocurrido en la Primera Guerra Mundial, que nos lo contó también un coronel americano, os lo recuerdo, Smiley Butler, que contaba que la guerra era un fraude, ya en la Primera Guerra Mundial contaba todos los desmadres que habían ocurrido. En la Segunda Guerra Mundial, Anthony Sutton nos dice bien claramente que Wall Street pagó a los dos bandos. Está claro que colocar a el Estado de Israel en esta zona caliente del Oriente Medio tenía un objetivo muy claro, y es hacer estallar otro conflicto en el momento en el que sea necesario. Porque, mira, he oído a Kaiser Report, uno de los últimos programas que tiene, es que se avecina una guerra. Porque los vagos, dice, solo saben ganar dinero con las guerras, porque no hacen nada y ganan mucho dinero. Date cuenta que, como dijo Anthony Sutton, fíjate en los movimientos de la industria armamentística americana, por ejemplo, y he oído también que Inglaterra se ha colocado en segunda posición en el comercio de armas, quiero decir, ha superado a Rusia. Es curioso, ¿eh? Quiero decir que las cosas están ahí muy... Siempre decimos, además, están mirando a Rusia y poniéndolo en la diana a Rusia, pero no quieren que el conflicto estalle ni en Rusia, ni en Europa, ni en América. Está claro que tiene que estallar en Oriente Medio. Ahí está Siria, ahí está el Líbano, ahí está Irán, Irak, Afganistán, todas estas guerras que hemos vivido, Libia, que también está... Hombre, igual la preparación que para lo que les está sirviendo el pobre pueblo de verdad judío, a estos que están por moviendo los hilos, es para ser otra vez las nuevas víctimas y la nueva mogollón de pólvora de nitroglicerina puesta para el conflicto de civilizaciones, ¿no? que se está, que estamos viendo ahora con los inmigrantes, la migración, no sé qué, están buscando una subida de movimientos fascistas, precisamente por ser demasiado de izquierdas. Quiero decir, lo que está pasando ahora en Suecia, no sé si habéis visto lo que, cómo anda el asunto, pero como Suecia coge a todo el mundo, yo he estado viendo una entrevista a uno que no se atreve a hablar ni Dios. Ya hay en Suecia el marxismo cultural ya ha pegado. Nadie se atreve, y los que hablan tiene que ser, hay un periodista normalillo, no creas, que uno muy muy famoso que va por ahí intentando entrevistar, y no se deja a nadie si no le modifican la voz y tal, porque tienen miedo. El tío decía, es un país muy libre, es un país magnífico. El tío era de Chicago y había ido a investigar la violencia en Suecia, y dice, yo la violencia aquí me río, dice, pero la verdad que es un país comodísimo de todo, por mucho que digan, porque aumenta por 13 la violencia, los asesinatos en varios sitios, ¿no? Por 13, cuidado, en 7-8 años en Suecia no había casi ninguno, o sea que haya 13, bueno, tampoco son tanto, ¿no? Y comparado con Chicago no era nada, pero el tío decía, pero se siente uno socialmente incómodo. El tío estaba, pues, incómodo, el periodista, porque ya está cuanto más sufra alguien, más va a reaccionar al final. No sufra, cuanto más. Si tú le está estudiado, si tú le metes más de un 30% de una población a otra, va a haber un cacao de narices. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de civilización, y la hay por números, porque está claro, porque tiene que ser eso, o paulatino, o va a haber ese cacao y no hay más. Entonces, si uno fuerza que haya ese, en vez de 30, pues los que sean, pues cuanto más, por lo tanto tiene sentido que la propia derecha, digamos, esté metiendo y ayudando, la más alta, pues inmigrantes. Para empezar, tengo trabajadores gratis. Para seguir, bajan el precio del resto de los trabajadores. Y para acabar, fomentan que, pues, el fascismo, que es lo que me interesa a mí. Antes decía Gus que está resurgiendo el fascismo en Europa, cosa que, claro, no voy a negar porque es evidente, ¿no? Pero yo tengo una hipótesis. A mí me parece que el tema del resurgir del fascismo, pongo el caso de Donald Trump, aunque no lo puedo catalogar de fascista, pero bueno, tiene ideas, vamos, tela, ¿no? A mí me parece que lo están poniendo ahí como ejemplo a no seguir. Yo creo que ponen a este tipo de elementos, o Marine, sí, Le Pen en Francia. Veo por dónde viene. Sí, precisamente para que triunfe el marxismo cultural. Eso es, sí, una ayuda, eso es. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo al 100%. Por eso me he cagado tanto en la izquierda, porque me está dando hasta miedo. Claro, a mí también. A mí esta izquierda, vamos, a mí no me pillan ahí ni de broma. Yo también siempre he tenido cierta predilección por la izquierda, aunque no me gustan las etiquetas, no, ni hablar. Ellos no se dan cuenta. Tengo a mis amigos cercanos que no lo ven, no lo quieren ver, ¿no? No quieren ver lo que está ocurriendo, no quieren ver por qué siguen apoyando este tipo de ideología. Y yo creo que se han quedado estancados. O sea, ya casi por orgullo no quieren buscar otra salida, sino, como han sido comunistas toda su vida, pues morirán siendo comunistas. Gente de 50 y tantos años que ya no quiere saberlo. No son capaces de reconocer que les han engañado, como han engañado a todo el mundo, ¿no? No, y con ideas muy bien elaboradas, y que mucha parte, pues, está magnífico. Pero hay que tener en cuenta que un ideario de estas características es como un reloj suizo. Tiene 2.300 piezas, y o somos unos expertos, que yo no lo soy, en política, es muy fácil que hay que desconfiar, y hay que tener ese sentido del aldeano un poco. Al final, las cosas no son las que nos dicen, sino lo que vemos, ¿no? Entonces, a mí, claro, es que si tú te lees cualquier, es que suena cojonudo todo, desde el capitalismo, les oyes hablar a Darwin, suena de puta madre, todo suena muy bien cuando alguien lo dice, pero luego hay que analizar la realidad. ¿En qué consecuencias viene? Pues las que vengan, ¿no? En este caso, por ejemplo, la deshumanización a la que nos están sometiendo por medio de... Como la religión es una mierda, pinchando en un palo, que es que la verdad, religiosos, ¿qué queréis que os diga? Es que es una mierda pinchando en un palo, porque eso es lo que nos ofrecéis, ¿no? Religiosos en general. Entonces, claro, salta lo otro. Y entonces, claro, necesitan lo que dices tú, Trumps, necesitan Aznares, Rajoy, miedo a Hitler, y entonces, para defendernos de todo eso, pues, ¿y qué pasa? Por lo que igual lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Que sin alguien que pudiera mantener la batuta como era Chávez, pues, ¿qué está pasando? Pues que ahora cada uno se mete en su corazón. Te lo digo porque he estado hablando recientemente con gente que venezolana que ha venido de Venezuela y me dice que la cosa está allí terrible, en el sentido de que si ya un vecino, ya sabes que faltan pañales, ¿no? Por ejemplo, pero pañales es una cosa que como el papel higiénico, que está diseñado, por si alguien no lo sabe, en la universidad en Chicago, ¿no? De los Chicago Boys, de Milton Friedman. Ya se hizo con Allende, lo mismo que está pasando en Venezuela. O sea, que está estudiado y está pagado, ¿no? Pero aún así, que está haciendo parte del pueblo, pues ya está sucumbiendo a la parte capitalista, digamos. Y entonces, si sabe que tú necesitas unos pañales, ahora ya tu vecina, si lo sabe, compra 20 o 30, los acapara y te los vende 5 veces más caros. Claro, cuando el pueblo ya llega a esa... empieza a llegar ahí, uh-huh. Pues tú me contarás, todo el resto es una... Al final... Solo que cuando llega ahí ya lo único que busca son salvadores, o sea, quien les dé de comer, y les da igual que sea derecha, que sea izquierda, les da lo mismo. Es que en esta bipolaridad la mayoría de la gente permanece en el medio. Uh-huh. Sino la mayoría de la gente creo que no se define de derechas, creo yo. Eso me parece a mí, aunque saca el PP en España, pero el PP lo votan 6, 7 millones de votantes. Y sí. Votantes somos casi 35, 36 millones, es decir, lo vota un 15%. Sí, no, y de esos 6 millones, 2 por manía al PSOE, por lo que robaron la vez anterior. Luego está la mayoría de la gente, que un 40% que casi nunca vota. Esa gente no vota porque se siente desencantada de todo, ¿no? Y ahí en medio está esa masa que entre ver lo que hay a la derecha retrógrada, ¿no? La casposa, con las salidas de tono de la Iglesia Católica y demás, y lo que hay a la izquierda, pues yo creo que siempre se calla la boca y prefiere aceptar lo que le viene de la izquierda, más o menos, y por eso va colando lo de todas estas ideas de el feminismo, el marxismo cultural que estamos hablando, que está tan en boga ahora, todo este tema. Porque al final la gente dice, bueno, no me gusta todo, pero yo no quiero a esta parte de la derecha, eso déjalo para el 10 o 15% de la población que le sigue interesando. Y además, claro, hay opciones que todavía... El entorno es que la mayoría de la gente se calla, Y hay opciones ahora que todavía no están explotadas, como por ejemplo Podemos, entonces hay una esperanza. Porque ya sabemos que el PSOE, con una mano por aquí y con otra por allá, lo sabemos porque lo hemos visto. Cómo se enriquecen, cómo Felipe González entró con Pana y ahora va de Armani, ¿no? Todos lo sabemos. Pero todavía Podemos, por ejemplo, o Izquierda Unida podrían ser una... Bueno, pues antes que estos otros, pero claro, el marxismo cultural solapado, esto puede ser horrible, porque está mucho más estudiado que la propia gente sea su propia policía. No sé si me explico. Esto, al ser por el bien de todos, eres un... Vamos a suponer. No creo en esta religión. ¿Cómo? La religión que nos ha dado la paz a toda la humanidad, que por fin no hay más. Y tú, pues eres un peligro. O sea, eres malo de cojones. No puede... O sea, ¿cómo...? Quiero decir, es más fácil que la propia gente acabe dogmatizada desde una supuesta idea, por ejemplo, cristiana, de perdona al otro, pero te zumbo. No sé si me explico. Es más fácil parecer que estás en el lado de los buenos, si parece de los buenos. Nada más. Y es que, joder, sí es tan sencilla la propaganda, ¿verdad? Le pones la palabra bonita, como decíamos en las hipotecas del negro de Missouri ese con la camisa sudada, que se llamaban... como era, fondos de alto apalancamiento mejorados. De alta gama. De alta gama. Oiga, Dios, hostias. Y eran las hipotecas todas pelotonadas esas, ¿no? Entonces, con que nos pongan una cosa, ama al prójimo como a ti mismo, dame una torta y luego me puedes dar otra. Joder, si no, ¿cómo te va a engañar, no? Y el de izquierdas, por el bien del pueblo, todos por el pueblo, los del pueblo, y todos somos iguales. Claro, todos los mierdosos de los cojones... porque hay de todo en la vida, más cobardes, menos, los que han hecho menos, pues están encantados de igualdad todo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en caso de que haya igualdad va a ser para abajo, tampoco es esa la cuestión. ¿Dónde? Pero por eso nos llevan para las... nos polarizan. Fíjate, en el tema de que comentaba yo al principio del judaísmo, de lo que era el pueblo hebreo a lo que es el pueblo judío en cuanto a todas sus tradiciones, lo que contaba de no cocinarás la leche de al cabrito en la leche de su madre, hasta donde ha llegado. Pues fijaos, es que parece que lo que ha ocurrido con el pueblo judío, que por cierto es una de las minorías con las que hay que ser políticamente correctas dentro de este grupo de minorías, es un poco lo que la ideología de género está haciendo a pasos agigantados, quiero decir, cambiando por completo absolutamente todo el concepto que tenemos para llevarnos a pensar lo contrario de lo que pues hace 20 años pensábamos que significaba una palabra. Y ahora no, ahora significa lo contrario. Quiero decir, a los judíos se les quita la Torá y se les da el Talmud, que es la intervención de los sabios que interpretan la Torá, y entonces ya no hace falta leer la Torá, hay que leer a lo que interpretan los sabios. Pues tampoco en esto de la ideología del marxismo cultural viene a ser un poco parecido. Quiero decir, ya no hay que leer a Marx, hay que leer a los que interpretan a Marx en el sentido cultural. Pero es que Marx hablaba del capital, hablaba de la economía, hablaba del proletariado. Y de aquí, pues se ha sacado una nueva teoría, que es la teoría, creo que se llama teoría crítica, además, me parece que lleva ese nombre, que, sí, que tiene relación con el marxismo cultural y que al final le está dando la vuelta a todo el lenguaje. Y entonces está dando la vuelta a todos nuestros conceptos básicos sobre el sexo, el género, sobre el patriarcado, el heteropatriarcado, todos estos nuevos términos que salen. A mí es que me recuerda a esto, a que se ha pasado de no cocinar el cabrito en la leche de la madre a no comer carne con lácteos. Que fíjate el cambio que han pegado de una ley muy clara que viene ahí en la Torá. Yo lo comentaba, pero haciendo una especie de evaluación con todo esto del judaísmo y del talmudismo, le decía, pues es que lo veo como lo que han hecho en 2000 años con el pueblo judío, prácticamente como han aprendido bien, ahora lo quieren hacer aquí ya en muy poquitos años con la población a según necesidades, no sé. ¿Qué te parece, Jorge? Sí, ellos yo creo que lo han hecho siempre. Por ejemplo, la Revolución Francesa, hay una historia oficial y otra que dice que la empezaron unos pocos, ¿no? O por ejemplo, el tema de los bolcheviques y ese famoso asalto, no me, asalto o toma, no me acuerdo de qué, ahora mismo el nombre. Tengo un amigo comunista muy puesto en los temas que hace muchos años me decía, mira, eso es mentira, eso fueron solo 20. Claro, yo en esa época no sabía nada de estos temas y luego ya cuando empecé andar, digo, mira, pues mi amigo Daniel tenía razón, porque eran solo 20, y lo dice un comunista convencido. Igual pasa con esto, al final lo inician unos pocos y se va colando en la sociedad, pero lo malo de todo esto es esa habilidad que tienen para sobreponer las reclamaciones o las reivindicaciones de unas minorías minoritarias sobre el resto de la población. Eso es lo que no puede ser y eso es lo que está ocurriendo. Se superpone unos supuestos derechos, que no digo que, vamos a ver, no digo que no haya derechos sobre la mujer y todos esos temas, eso creo que sobra decirlo, pero a lo que han llegado me parece que ya es exagerar, ¿no? Y al final siempre lo logran, siempre logran dominar a la población colándonos ideas que o derechos que para nada piensa la mayoría que deben ser así. Y esa es la habilidad que tiene esta gente, pero claro, es que tienen todo, tienen los medios de comunicación, tienen el dinero para subvencionar todo esto, pues yo creo que les resulta fácil. Y luego vemos la gente que está despistada y cómoda y tenemos ya el tema claro, es así. Pero yo lo que no puedo entender, no puedo pasar por lo menos, es que esa idea de que se superponen unas reivindicaciones minoritarias, muy minoritarias, sobre los derechos de los demás. Pues en la propia evolución del talmudismo, que sepas que el conocimiento del pueblo judío, de los sabios judíos que se iba sumando, venía de un debate, venía de discutir y debatir, de compartir el té, y aunque no estuvieran en la misma consonancia de ideas, incluso casaban a sus hijos entre sí y bueno, se iban a tomar el té juntos. Ahora mismo el profesor Avidoj Sinar dice que eso ahora mismo es imposible, que ahora el mismo talmudismo, la misma ideología que está en el pueblo judío en el aspecto de la religión, no permite el debate, incluso no solamente eso, sino que se llevan a matar. Quiero decir, bueno, verles juntos, no solamente no tolerar lo que opina el otro, sino simplemente no debatirlo, no darle al otro el permiso de poder debatir algo que, según los sabios, que no dejan de ser hombres, que deciden sobre algo que pone en los libros de la Torá, en los libros de la Biblia, pues se puede estar de acuerdo o no. No, ya no lo permiten. Lo han permitido durante todos estos años, pero decía este hombre que en los últimos años se estaba dando cuenta de que el debate ya no era algo tolerante, ya no se podía debatir, no se podían dudar determinadas ideas o determinados razonamientos. Y claro, yo esto también es que lo veo ahora en el tema de la ideología de género, en que no hay debate, en que no te dejan debatir, en que la cosa es así y el tema es así porque está así por consenso, y por el consenso de una minoría se impone una mayoría. Uh-huh. Y entonces, al final, todo el tema que quiere llevar a toda una población hacia un sitio o hacia otro, o tenerlo ahí para jugar con ellos, implica esto: el primero, te cambian por completo el lenguaje, empieza una neolengua, empiezan nuevas palabras, empiezan nuevos conceptos, luego se debate sobre esos conceptos, está muy abierto, todo es muy consensuado, pero luego, como decíamos con Marcus la semana pasada, el consenso lleva a que a la intolerancia con una de las determinadas partes que puedan estar en contra tuya. Es curioso. Te habrás equivocado, pero lo del consenso está muy en su mente. Me ha traicionado. Solo tenéis que leer Un mundo feliz. Aquí todo Dios, a currar, pum, pum, a follar y a currar y a, ja, ja, ja, y a nada más. Y esa es la vida, ¿no? Todos sonrientes y simpáticos. Y joder, recuerdo mucho la escena de, me parece que Blade Runner, ¿no? Al principio, ya te has, uy, estás muy nervioso, ya te has dado, le dice la novia al otro, ya te has dado, uy, uy, uy, uy, uy, que eso. Y la otra está escandalizada de que el otro no se drogue, porque claro, como estaba nervioso, lo que tienes que hacer es controlar tu equilibrio. Y cuidado, que esa es una de las cosas que en los debates de, pues de sitios más bien progresistas se está dando. Eso de hablar con vehemencia se acabó. Ahora hay que hablar muy suavecito y que no resulte ofensivo o demasiado de macho como hablas. Yo, por ejemplo, estoy vetado. Porque esta manera mía que tengo así a veces de saltar, olvídate. Hay que ser muy andrógino, muy suave todo. Me parece que hay, me parece que está subtitulado como una serie de Mundo Feliz que están en inglés, pero creo que alguien la ha subtitulado, miradlo, a ver, porque si no leéis el libro, por lo menos que veáis un poco de qué va la vaina, porque lo que tienen previsto la del montón, yo no quiero ser un goblin de estos, un orco, una cosa así, y es que al final... No vas desencaminado, porque te comentaba también el último, creo que es el de Kaiser que he oído, el último, hablaba de la, bueno, lo que ya consideran una pandemia en Estados Unidos, la pandemia del opio, la pandemia de la gente que está enganchada a las pastillas del opio. Y daban un dato muy, muy esclarecedor, y es que en un pueblecito donde vivían 330 habitantes, en un año se habían consumido 9 millones de pastillas oxitocel, creo que se llama, no recuerdo el nombre, oxitel, tiene un nombre que a mí me recordaba a la oxitocina, esa hormona que generamos nosotros, ¿no? Y que... Sí, que por cierto, no he puesto en el... Es que si no se me olvida, que a ti... Martiña del Exorcista también estará presente antes cuando he dicho lo de la cuña de Frank Gus, tal George Ward, tal, y Martiña del Exorcista, que no se me olvida, Martiña. Estamos ubicándola. Que no soy machista, que no es por eso. Mira, Oxy Martiña, ya está. Y decía eso, que estaba viendo en Estados Unidos, claro, que decías, si se consideró una pandemia que hubiera 50.000 muertos de SIDA en un momento determinado, si ahora ya han rebasado esa cifra en muertes por sobredosis, y siendo muchos de ellos muertes por este medicamento con el cual se está haciendo rica una familia de Connecticut, por cierto, que está, tiene en su base el principio del opio, y que la gente se engancha a él, se está enganchando a él, es muy barato y la gente se está enganchando a él. Entonces, claro, fijaos, 9 millones de pastillas en un pueblo de 330 habitantes. Nos lleva un poco a la relación de lo que tú decías, el pueblo traficante. Soma es lo que toman en el Mundo Feliz. Pues esto es algo parecido. Estás durmiendo. No, en un Mundo Feliz o 1984. En 1984 tomaban ese vodka rancio, no sé qué, ¿no? En un Mundo Feliz, sí. Entonces, claro, este opio yo lo veo como esa soma, quiero decir, dormir. Y sobre todo los... Fíjate, la mayoría de los muertos por esta sobredosis de drogas, que entre ellas más del 60% las provoca el opio de... claro, ha subido el medicamento y han subido las muertes proporcionalmente, entonces está muy claro que hay una relación, ¿no? Son de hombres blancos de mediana edad. Claro. Qué casualidad. Sí. Cuando hablamos de que hay que proteger a las víctimas, estamos creando un montón de víctimas. Bueno, por el momento el hombre blanco de mediana edad ha demostrado, desgraciadamente, que es el más guerrero. Por el momento, ahora mismo es el más entrenado en matar, desgraciadamente, Por lo tanto, si yo me tuviera que cargar a una sociedad, igual primera, una de las víctimas que elegiría sería debilitar bastante a ese grupo social, por si acaso se mosquea, para que no pueda reaccionar. Hombre, como decía la feminista Camila Paglia, esos hombres son los que han salido a defender a mujeres y niños cuando durante toda la historia ha habido guerras, digo, ataques de clanes contra otros, de tribus contra otras. Quiero decir, claro que son los más guerreros, es que son los primeros que alguien que quiera controlar absolutamente la población, no te iba a decir exterminar, pero los tiene que reducir en el número ajustado para que no le causen... Sí, una sociedad quiere tener una garantía física de supervivencia, tiene que tener hasta el día de hoy, por el momento, pues alguien más presto a defender, ¿no? Con una testosterona adecuada. Ahí está la testosterona. Esa es la hormona a la que parece ser que se le ha declarado la guerra. Porque la testosterona viene a darte el arrebato de que cuando alguien te está pisoteando, ese cuando dices, sales y dices, no, no voy a tolerar ni una que me pisotees ni una vez más, ese no, ese rebelarte... Es testosterona. ¿Eh? Eso es no. Testosterona. Claro. Y además, el rebajar los niveles de testosterona rebajan la libido sexual y rebajan el número de relaciones, con lo cual también te aprovechas de paso y rebajas la población por la falta de nacimientos. Claro, y no solo eso, sino con los alimentos, que hay algunos muy sospechosos, y con algún tipo de vacunas y demás, también están rebajando la testosterona, ¿no? Y respecto a la sociedad de hoy, si es que la sociedad de hoy está drogada de diversas formas, no tiene que ser precisamente con lo que se entiende por droga. Ya lo hemos hablado en este programa, cómo la gente está despistada en el ocio barato y con mil historias. Y luego el tema del machismo y del feminismo es una total hipocresía. No digo nada nuevo si digo que esta sociedad es hipócrita por completo, porque pues si por una parte vemos todo esto del feminismo, por otra parte vemos cómo envenenan a la gente joven con ese tipo de telenovelas, con ese tipo de música, con ese tipo de historias, ¿no? Con ese tipo ¿cómo se llama? Estereotipos machistas que están saliendo por todas partes. Y en la misma juventud, en los adolescentes, pues hay un montón de casos de que están saliendo de pero eso sí es machismo, eso sí se le puede llamar machismo detestable, ¿no? Con un tipo de música esta famosa o con todo lo que están consumiendo esta gente. Entonces es hipócrita todo esto. Pasó un caso, casualmente, bueno, una televisión canaria esta semana, no le va a decir nada nuevo, pero bueno, pusieron un programa que se llamaba Busco Pareja, ¿no? Y entonces aquí saltó las alarmas por todas partes, porque esa misma televisión pues te pone programas en que habla de acabar con la violencia de género y todo ese tema, pero al mismo tiempo monta estos tinglados que no son otra cosa que auténtica basura. O sea, que es hipocresía por completo. Igual que los periódicos, cuando hablamos del tema del sexo y tal, bueno, yo no compro periódicos hace tiempo, pero hasta hace poco en las últimas páginas todo era pornografía, citas y toda esta historia que caen en manos de niños, caen en manos del mundo. Entonces esto es una sociedad totalmente hipócrita y es mentira absolutamente todo. Mamen Golosa, recién venida del Caribe, 50 euros, ¿no? Eso, que sí. 629453 tal, y encima los periódicos son de curas. Sí, periódicos de derecha, el ABC, el otro y el otro, pues sin problema, ¿no? Ellos no se cortan nada. A la hora de... El dinero es una cosa y luego lo que predican es otra. Hombre, a mí me hace mucha gracia que no haya un movimiento dentro de esta ideología de la igualdad que se haya plantado delante del Bohemian Group y haya pedido que entren mujeres, sobre todo teniendo en cuenta que es más importante, como dice Toma para que tengas de María, es más importante, es más difícil ser presidente, entrar en el Bohemian Group que ser presidente de Estados Unidos, ¿no? Y el Bohemian Group es un grupo de, vamos a decirlo así, blancos, ricos, y solo hombres. Llevan ahí 100 años y se reúne el poder absoluto de la Tierra. Es decir, no conozco una reunión más patriarcal que esa y no veo a nadie que esté ahí en la puerta diciendo, oye, perdón, y ustedes están faltando a la corrección política. Por ejemplo. Claro, ni lo verás. Y en este falso movimiento feminista de hoy tampoco se les ve a estas femen o todas estas historias, por ejemplo, reivindicar que los problemas que tienen las mujeres, por ejemplo, en Arabia Saudí, por decir algo, o todo el tema de la ablación de clítoris y todas estas historias, yo no las he visto, por lo menos, a este feminismo radical. En eso no se meten. Tampoco se meten en denunciar cómo todo el tema de la publicidad pues se basa en la mujer objeto. Eso no lo hacen ellas. Ellos solo van, ni tampoco critican el liberalismo ni el neoliberalismo, para nada. Ellos lo que le culpan todo al hombre. El hombre aquí es el causante de todos los males de este mundo, ¿no? Entonces es una auténtica hipocresía que yo no entiendo cómo sigue cayendo la gente, cómo no ve todo esto, ¿no? Lo malo es que es el hombre, que esto igual, quiero decir, porque aquí lo que te enfrentan es al hombre y a la mujer dentro de la misma clase social. Lo que yo no entiendo tampoco es cómo no miras para arriba y dices, perdona, pero si aquí están los ricos patriarcas de todavía, los rancios patriarcas, por ejemplo, en Inglaterra. Yo lo que le achaco a Theresa May es que no ha hecho nada. No puede ser representada, no puede ser un ejemplo para el feminismo una mujer que ha hecho y que ha tapado todo lo que sus compañeros han hecho y que repite lo mismo que han hecho sus compañeros aceptando las reglas del juego de esta manera. Porque si esta mujer, que por ejemplo ha estado en el servicio, ha estado como secretaria de la infancia y como secretaria de interior, ha podido meterle mano a la pedofilia de alto standing en el Reino Unido, que está ya demostrado que toca todo el Parlamento y la época de Margaret Thatcher, y ahí están muriendo sin haber, no solo pisado, sino sin haber dado ni una explicación judicialmente. Porque todo se va tapando y todo se va tapando. Theresa May ha tapado dos veces, ha evitado dos veces que una querella múltiple de un montón de víctimas que se habían unido para llevar a estos pedófilos del Parlamento inglés ante la justicia, aceptada por la policía, descolayar, quiero decir, con todas las pruebas que hacía falta para que estas personas tuvieran que responder. Dos veces la paralizó siendo secretaria de Estado. Bueno, la hipocresía que dice Jorge la vemos en cómo ella, esta que hizo la revista tan famosa, esta feminista, hombre, con el dinero de la CIA. Gloria Steinem. Sí. Gloria Steinem, esa. Joder, pues era socia del que montó luego Playboy. Te quiero decir que aquí no hago asco a nada cuando el dinero, como dices tú, Jorge. Pero bueno, bien. De acuerdo, pero claro, mira, me parece que es Marichu, cógele ahí. Si es que me he ido unos minutos, no sé si se me ha dejado de oír. Sí, se me ha dejado de oír, no es porque he sido excesivamente educado, sino porque como estaba hecho mierda y casi no sabía si iba a hacer el programa, no sé de dónde tenía el teléfono. Digo, así que cuando llamé Mari y me he tenido que ir a cargarlo, bueno. Esto, un programa de radio es terrible por las entrañas. Esto es, nos dejamos la piel a tiras. Marichu, ¿estás por ahí o qué? Gabón, María, buenas sí, noches. Gabón, chicos, buenas noches. Qué bien volverte a escuchar. Os he estado escuchando desde el principio. Gracias. Y me tenéis aquí todo el rato asintiendo y... O sea, ¿que eres cázara o qué? Otro, pues. ¿Qué tal? La verdad es que no sé, yo debo de tener mucha mezcla de todo, ¿no? Ay, ay. Pero... la verdad. Pero bien, bien, la verdad es que os estaba escuchando y bueno, como con esto de internet siempre va con un pelín ahí de retardo, no sé si me habré perdido 3 minutos, 4. No, creo que son unos 20 segundos lo máximo. Buah, pues entonces no es nada. Sí, bueno, lo último que estaba comentando yo era lo de Theresa May y también del tema de cómo las mujeres en el poder no dan ejemplo para poder decir, mira, vamos a hacer una revolución, vamos a hacer algo diferente. No, está claro que quien llega ahí arriba pasa por unos estrechos... A ver, la historia es que una revolución, si lo quieren llamar así, que bueno, ya sabéis lo que opino yo del término, basada en el victimismo... nos habéis tratado mal durante años, somos más débiles y no debéis de ponernos la mano encima, pero si es al revés parece que no pasa nada. Todas esas cosas, o sea, paralizan en el fondo lo que se está intentando hacer. Es como si te estuvieran dando una de cal y una de arena y una de cal y una de arena, ¿no? Y algo que decía Gus, que tiene mucha razón, que normalmente cuando igualan es para abajo, ¿sabes? No solo es para arriba, o sea, porque claro, aquí la gente oye hablar de igualdad y se le hace el culo que si cola, perdonadme la expresión. Pero... Claro, estás discriminando a Coca-Cola, no me parece bien. Pero vamos, que es que, por favor, al final nos la acabas metiendo, ¿no? Y desde Mazzini, que ha salido esta noche también, que a lo mejor, efectivamente, las cartas. Este hombre habla de ellas en el libro, dice haberlas visto, eso lo dice él, no, por desgracia no tenemos acceso, y puede que no sean, pero por ejemplo, Mazzini mismo cuando escribe a Lincoln, cuando la guerra de secesión, pues un poco le anima a liberar esclavos, porque es lo que se necesita si se requieren votos, ¿no? Porque en el juego este de la democracia, pues hace falta votos y hace falta ponerte en las inquietudes de la gente, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado en cómo las utilizan y desde dónde se están utilizando y analizar un poquito más, porque muchas veces también este tipo de cosas se convierten casi como en una religión, ¿no? Uh-huh. Está el de todos los días y está el que un día lo fue, pero va solo de vez en cuando a misa, uh-huh. y el que no vuelve nunca más, ¿no? Hay de todo, pues esto es, aunque se acaba convirtiendo casi en lo mismo, ¿no? Y el otro día oía yo a una persona de color, iba a decir, a un negro intelectual americano, a un afroamericano, mira, era más correcto todavía, a un afroamericano negro, es que esto es la hostia, total, que decía él, estaba discutiendo un poco con el entrevistador, que era blanco, sonrosado, blanquecino sonrosado, y entonces, claro, era la hostia, era la contra. El negro decía que no, que las políticas de discriminación positiva han hundido en la mierda a los afroamericanos, a los negros de Estados Unidos, y empezaba a darle números y decía, bueno, ¿cuántos van a la universidad? En los 60 había un 20% de chavales negros de padres separados. Ahora se ha triplicado. Y entonces venía a dar unos números como que el tejido social se ha roto. El que hubiera, pues serían de diferentes tribus, lo que sea, pero había una... En los años 60, que no estamos yendo más lejos, ya había no todas las libertades y tal. Y entonces él decía como que con números, como que no había, tal y como estaban las políticas de discriminación positiva, no solo no habían hecho nada, sino que habían hecho gente pues quejicosa, que no iban que no se esforzaban lo mismo y que se tenían a conformar más. Eso decía el negro al blanco, y el blanco estaba, claro, escandalizado, claro. Pero el otro, me saldrá el nombre del tío, bueno, si me sale yo os lo digo luego. Un pensador. Es que la discriminación positiva es tan mala como la negativa, o más. O sea, porque es como dar por hecho que esa persona está limitada, y al estar limitada no tiene derecho a intentar llegar un poco más lejos. O sea, como no te enteras, pues ¿para qué te voy a explicar? Yo qué sé, cualquier tontería, ¿entiendes? Un juego a un niño que tiene problemas de retraso, que no va al mismo ritmo que a los demás, o de conducta, o de lo que sea. Y en vez de pues repetírselo, a lo mejor lo que otro necesita 3, este necesita 5, pero bueno, doy por hecho que como no va a llegar, pues ¿para qué se lo voy a explicar? ¿Me explico? Mm. En el momento que tengo que hacer 5 o 10 intentos en vez de 3. Pues hay de esos grupos sociales víctimas que son un poco más tontos que los demás y no se han dado cuenta. Estamos ahora hablando de actualidad, hemos pasado un poco del tema de Cazaria y ahora esto es actualidad. ¿Ves? Esto es discriminación positiva para todos los tontos y tontas. Pues no, ¿verdad? Bueno, yo sobre había quedado, lo que pasa es que el tema me pica mucho, la verdad. Bueno, puntualizar, me ha apuntado unas cosas simplemente, por un lado, decir sobre lo del sionismo, uh-huh. Que antes decíais de la declaración Balfour, que efectivamente fue en noviembre de 1917. Y en mi blog está colgado, y creo que tengo hecho un vídeo por ahí, de el informe de la Federación Sionista de ese año, del siguiente, de meses después, donde, bueno, pues se habla de propaganda literaria, se habla de colonización, de todo, de absolutamente todo, financiación... Porque la, tal, ¿no? A cualquiera de los dos os pregunto, porque claro, la declaración Balfour, hablamos, ¿qué se promete y qué pasa? ¿Qué pasa con esa declaración? Porque es importante. Estamos hablando de este tema. Bueno, además, cualquiera lo me podéis decir. Si queréis la podemos leer en un momento. Porque es pues dale, caña. Dice, estimados los Rothschild, tengo mucho placer en transmitirle, en nombre del Gobierno de Su Majestad, la siguiente declaración de simpatía con las aspiraciones judías sionistas que ha sido presentado y aprobado por el Consejo de Ministros. El Gobierno de Su Majestad favorecerá el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará todo lo posible para facilitar la consecución de este objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y la condición política disfrutados por los judíos en cualquier otro país. Y agradecería que tuviera bien poner en conocimiento de la Federación Sionista la presente declaración. O sea, dicho de otra manera, le cogemos y le damos a los judíos Palestina, aunque no sea nuestro, ¿no? No sé yo si tanto en principio a los judíos o a Rothschild. A los sionistas, sí. Yo sí. Estaba pensando eso, en Rothschild. Ahí. Luego, por ejemplo, antes de hacer esta declaración, el gobierno británico genera al menos un par de documentos que yo tenga recogiendo impresiones de sionistas ingleses y americanos fundamentalmente, ¿no? Y, bueno, por un lado está Jacob Steve, que, o sea, es un sionista que además hay pruebas de que el tío financió, por ejemplo, la persecución de judíos en Rusia, que, por cierto, cuando... ¿Te importaría repetir eso que has dicho? Encaja con lo que habíamos dicho antes, pero es como nuevo, dime, sí. ¿Qué financió quién? ¿Cómo qué? Chief es un judío que creo que es, no sé si es dueño del New York Times o de uno de estos así fuertes de Estados Unidos. Uh-huh. Y este tío, pues hay indicios, digamos, y por lo que se dice en varios documentos, pues de que pudiera haber estado ayudando a financiar la persecución de judíos en Rusia. Uh-huh. Entonces se le quitaba importancia, pues si había 6 millones de judíos, qué casualidad, pues un 42% no estaba sufriendo persecución, dependiendo de la zona, pero el resto, el 58%, según él, era. Y Jacob Steve, por ejemplo, sale en dos de esos documentos pre-Balfour, y se le ve muy ambiguo, ¿no? Es como la propaganda ambigua, ¿no? Porque es un momento de propaganda a tope, porque además están ya prácticamente en el final de la Primera Guerra Mundial. Yo supongo que ahí había también un problema de financiación, porque 11 o 12 años después tuvieron un problema también, ¿sabes? O sea, porque claro, yo te doy, pero luego tú aspiras a, y ya yo te doy menos, y así andamos, ¿no? Según Friedman, que era un sionista que vio la jugada y no le gustó y se pasó al... Se salió del sionismo. Y hizo un discurso Friedman, es en los años 50, me parece que es, está por ahí subtitulado. Y él cuenta, porque lo vio de primera mano, que bueno, que la promesa que le hicieron el sionismo a Inglaterra era que iba a ganar la Primera Guerra Mundial cuando la tenía perdida ya, como quien dice, Alemania tenía a todos un poco bajo las cuerdas y con señorío no los destrozó, y consiguió en 6 meses, un año, que el pueblo americano cambiara de parecer y meter a Estados Unidos en la guerra, Primera Guerra Mundial. Lo que determinó, bueno, lo que volcó el resultado de la guerra. Entonces, ellos sí cumplieron, los sionistas, y por medio de los medios de comunicación y la propaganda masiva, Edward Bernays, etcétera, consiguieron eso en meses. Dice que incluso había americanos que era de prestigio tener una maquinaria alemana en tu granja. Y entonces, muchos las llegaron a tirar, pero otros, para no tener que tirarlas, les borraba con ácido el nombre y el bastidor y tal, como que no eran alemanas, ¿no? Y se llegó a ese punto, antes de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, ¿qué dice este Friedman? Ahora no me acuerdo cómo es el nombre. Benjamin Friedman. Cómo, pues, el cambio fue a cambio de esto, ¿no? A cambio de esto, tú me firmas la declaración de Balfour. Y es muy curioso lo que dice María de la de pagar, ¿no? Como hacía este sionista pagando a esas persecuciones de judíos en Rusia, porque los rusos, los judíos rusos eran los más reticentes a irse a ese nuevo estado de Palestina, si no me equivoco, eran los que... Luego, dentro del mismo documento de la Federación Sionista Inglesa, de lo que es la reunión anual después de Balfour, hablan, por ejemplo, de cómo mandan dinero a través de ministerios de asuntos exteriores, embajadas, de la Cruz Roja, ¿sabes? Y demás, y cómo ya lo llevan mandando de antes, de la declaración, ¿no? Y de ese mismo año también hay un par de ellas por ahí de cómo le piden, bueno, pues que haga un movimiento porque hay un conflicto entre Turquía y Estados Unidos y la Federación Sionista Americana tiene un dinero en un banco de Turquía y necesita que se lo paguen, pero lo quieren en oro, no quieren perder absolutamente nada, ¿no? Y bueno, se ve todo, o sea, es que es un hecho tan sumamente probado decir, por ejemplo... que ellos mismos en ese documento dicen al principio de la guerra, es decir, que la Primera Guerra Mundial ya les sacaron algún beneficio, al principio de la guerra los líderes del movimiento sionista encontraron sus esfuerzos para explicar los objetivos y las aspiraciones del sionismo a las más altas autoridades, obstaculizados a cada paso por algunos de los principales judíos en el país. Por algunos, repito, por si alguien no se ha quedado con la copla, de los principales judíos en el país. Uh-huh. Estos les negaron sistemáticamente la existencia de sentimientos sionistas entre los judíos, a quien se suponía que representaban, y que su situación era vieja, estableciendo su actitud negativa, que era la más dañina y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Seguiría porque el documento es muy interesante, pero solo quiero reseñar otra cosa más. Podría hablar de Schiff, podría hablar de Rothschild, que lógicamente los documentos pre-Balfour que genera el gobierno británico tienen sus declaraciones, además la carta de Rothschild la traducen entera, o sea, la transcriben entera, pero quiero decir, ¿no? Porque hablábamos de que ahora, de que tal, siempre ha habido judíos que no están a favor del sionismo, ¿no? El documento afirma que los judíos estadounidenses están a favor del sionismo. El presidente de la 28ª Convención Anual Central de Rabinos Americanos, celebrada en Buffalo, Nueva York, el 28 de junio de este año, es decir, del mismo 1917, dice: "No estoy aquí para pelear con sionistas. Lo mío más que la intención de declarar que nosotros como rabinos, que estamos consagrados al servicio del Señor, cuyos labios son para proteger el conocimiento y de cuya boca está la gente buscando la ley, ya que somos mensajeros del Señor de los ejércitos, no tienen lugar en un movimiento en el que prohíben que los judíos estén juntos por motivos raciales o nacionales y por un Estado político o incluso una casa legalmente asegurada. El Israel religioso que tiene las sanciones de la historia no debe ser sacrificado al Israel puramente racial de la planificación moderna. Ha llegado el momento de que esta conferencia publique un comunicado que significa un Israel cuya misión es religiosa y que a la luz de esta misión ve con desaprobación cualquier movimiento con un fin que sea distinto del religioso". Pues eso me retrotrae al presente, porque hay un vídeo por ahí en uno de los canales nuestros de YouTube que son 20.000 judíos ortodoxos se manifiestan contra el Estado de Israel y llaman a los palestinos, son nuestros hermanos. No, sí. En Nueva York. En Nueva York, 20.000 judíos se manifiestan contra el Estado de Israel en el sentido de que ellos no aceptan el Estado de Israel porque le llaman el sionismo. Pero para que a la gente le quede claro ya, por favor, que sionismo y judaísmo no es lo mismo y que no lo usen, ¿sabes? Que no podemos estar... además, me parece súper acertada la frase de Voltaire que has puesto en la fotografía, ¿no? La imagen que no la tengo ahora delante, pero que me parece buenísima. ¿Cuál es? Que yo no me he dado cuenta. La quiero decir exacta y no me vienen las palabras. La tienes en el archivo. La tengo aquí delante. A mí también me ha parecido buena. Vamos, no, es que son muchas cosas en la cabeza, me estoy riendo porque soy un cabrocete, pero... Dice, para saber quién gobierna sobre ti, simplemente investiga a quien no te esté permitido criticar. Sí, lo hemos dicho además en el programa de una u otra manera. Te lo he dicho yo antes del programa, que habíamos puesto esa imagen. Es decir, que al final, bueno, pues como iba un poco del judaísmo y el sionismo, que habla de esto, pero que hablaremos de lo de señales de inteligencia más adelante, ¿sabes? Que hay que hablar de eso porque... El que perdona, no te pilla yo ahora. ¿Te acuerdas que hablamos que quería hacer lo de los documentos estos de señales de monitorización de MFI? Sí, no, vamos a saber. Sí. Que la gente se vaya empapando del vídeo que colgué por ahí, a ver si hago un este también, y un artículo, pero porque la verdad es que, pues hombre... Intentaremos sacarlo más tal, pero que hay información ahí para aburrir. Yo es que he estado hecho un por Dios, casi que no hago el programa. 10 minutos antes me levantaba, así que no estaba para nada. Pero sí hemos hablado, María y yo, de sacar documentos que tienes, además, inéditos, y hablar un poquito de ellos, de uno por programa, que no ha salido jamás en español, ¿verdad? Vamos a empezar por 5 o 6, claro, ¿no? Dijimos. En Estados Unidos y eso sí, pero bueno, porque nos han desclasificado la NSA o la CIA y demás, pero aquí, o sea, es que en español se habla muy poco, porque... Que claro, sepamos, no están publicados, vamos. No, que nosotros sepamos, no. Bueno, pues eso sí, y lo pondremos antes, ¿eh? También es decir que, por ejemplo, pues yo los que más interesantes puedo ver, pues hay que decir que están muy censurados. Por ejemplo, hay uno que está un párrafo, ¿no? Y tienes que poner 2 páginas censuradas, ¿no? Otro párrafo, 3 páginas censuradas. Y dices, me cago en la leche, pero... Censurado de tachado, que... ¿eh? Que viene tachado, ¿no, María? Sí, sí. No, y directamente. En negro, sí. A lo mejor, pues, o en negro, con un folio blanco encima, ¿no? Microfilmado para que no se vea. Entonces dices, joder, sí, es que desclasificas, pero lo que te sale de los cojones, ¿me entiendes? Claro. Y perdonadme, porque es que me cabrean. Pero lo de la revista de la que ya hablamos aquí y que está colgada debajo del vídeo, se llama Operación Encubierta de la NSA, el vídeo, que la gente se lo vaya viendo. Uh-huh. Y vamos a sacar documentos. El vídeo habla de una revista que se hace eco de un tío que dice que señales de inteligencia no lo usan solo para bloquear un radar o despistarlo de confines militares, sino que se puede usar para atacar individuos, ciudadanos individuales y bueno. Hombre, bien, es muy difícil buscarle, pero la revista está ahí, ¿sabes? Y todo y, bueno, todo al servicio del control social y del control mental, y si hace falta... Y que a mí me llama la atención porque es algo que en realidad yo creo que todo más o menos, o por lo menos los que estamos aquí, sabíamos, y que yo pensaba que la gente tenía más asimilado, y me he dado cuenta que no, cuando han empezado a sacarlo en la tele, y parece que a la gente le sorprende, ¿no? Y claro, pues todo lo que viene de la tele, pues ya sabemos a veces cómo viene. Entonces también es interesante ver hasta dónde pueden llegar, porque es que, hijo, claro, que lo venden todo con un tema de defensa tal y con un dramatismo de lo que puede pasar si te ataca otro país o si tú no sé qué y tal. Cibernéticamente hablando, y lo que es en comunicaciones, en electromagnetismo y tal, o sea, es que tienen una red desde ya los 60, 80, imagínate lo que no tendrán ahora, acojonante. A mí me gustaría, retomando un poco el tema de... Bueno, es que tiene que ver con el sionismo y con el judaísmo. He estado haciendo búsquedas en Google para buscar una estrella de David. Y todas las estrellas que me salían tenían 6 puntas. Uh-huh. La estrella de 6 puntas es la estrella del sionismo, es la estrella de la casa Rothschild, no es la estrella de David, de la herencia hebrea o de la historia hebrea de que cuenta la Torá. Y me ha llamado la atención hasta el punto de que he visto una perversión ahí en Google alucinante, porque para cualquiera que quiera comprobar cuál era la estrella de Salomón, o cual, el sello de Salomón, que llevaba una estrella de 8 puntas, y la estrella de David, que es la de 5 puntas con la puntita para arriba, no existen. Ya, todas son de 6 puntas. Perdona, Cati, o sea, la estrella de David es de 5 puntas, ¿no? Eso es. La de Salomón de 8. Y la que aparece en el emblema de Israel, en la bandera, es la de 6, que es el hexagrama que aparece desde el principio en el escudo de la casa Rothschild, desde que se puso, cambiaron de nombre, de los Meyer pasaron a los Rothschild, que son el escudo rojo, y pusieron ese hexagrama como una parte de su nuevo. Hombre, la lógica, escudo, si fuera judío, que hubiera sido el candelabro de 7 brazos, ¿no? No esa estrella, ¿no? Digo yo. Sí, la menorá es mucho más tradicional. Por eso, esa estrella no tiene nada que ver con la cultura, ni siquiera del pueblo hebreo. Claro, luego, por ejemplo, lo que hablabais, ¿no?, de la Torá y del Talmud, ¿no? Mm. La Torá viene a ser la ley escrita y el Talmud es la tradición oral. Uh-huh. El Talmud va creciendo constantemente, uh-huh. Hay no sé cuántos libros, es de difícil acceso, uh-huh. Hay artículos que citan versículos que son, la verdad que son auténticas barbaridades, uh-huh. Pero bueno, más allá de la tradición oral, de cómo ha ido la tradición a lo mejor de la religión, no sé. Pero al final acaba pasándole un poco lo que a la Iglesia Católica, pues con los mandamientos de la Iglesia. Sí, ¿no? Que se crea una post-religión encima de lo que había, que puede ir para donde sea. Efectivamente, empezamos con la teología y ahí ya pues se puede estar debatiendo todo lo que quieras. Y se cambia por completo la percepción de la historia del mismo pueblo, porque si te fijas en el caso de aquí del judaísmo, es como lo contaba este hombre tan claramente, ¿no? Han cambiado todo, han girado 180 grados. Y yo también comentaba con Jorge que esto lo vamos viendo poco a poco en el tema del marxismo cultural, que todo va girando 180 grados. Hoy no lo hemos puesto ni un tema, nos hemos liado a hablar, ¿eh? ¿Y qué os parece? Mira, luego yo en la grabación pondré algún tema más y lo diremos cuál es en directo lo que vamos a poner, pero ahora sí que, ¿qué os parece si pongo un tema, nos preparamos el cerebro para luego en un cuarto de horita tal que nos quede decir lo que tengamos que decir y voy poniendo un tema, ¿os parece? Y luego ya para acabar otro tema y luego ya pondré yo otro en la grabación, sí, que no puede ser esto que estemos más secos que el ojo de una momia aquí de música, ¿eh? Así que Jorge, te corto como siempre. Me parece bien, Gus, adelante. Venga. Ay, Jorge. Venga, pues hasta ahora, Jorge. A ver si me permite a mí. Ahora, el sonido, como siempre, ¿eh? ¿Tú has oído el joder, ¿cómo se dice? El sketch que tengo pensado hacer, María. No lo sé. No, que lo he dicho, ¿no? ¿Quieres saber todo sobre la escuela de Frank Gus? Sí. Vale. Ya me partía de risa. Es buenísimo. La verdad que sí. Pues añadimos con Martiña y el exorcista. Bueno, pues venga, vamos a darle. Ahora yo creo que sí. Sí, estoy dando unos segundos para que la tarjeta de sonido se vuelva a hacer amiga del reproductor, que me lo había robado Skipe. Entonces, como creo que ya ha ocurrido, vamos a poner un temazo de Stepa Style con Scaramucci y Nadia Time, que será un temazo cortito y volvemos enseguida. It doesn't matter if you're rich or poor, because the rich them a cry even more. Couldn't afford figure sleep out a door. Well, if a poor have done it before. But when the bills are coming in, everybody then just said the same thing. Bills to pay ain't nothing to win. And everybody from the bills them hiding. And when the tax man knocking at your door, you could a rich middle class or poor. No have no money so you dip on the floor. And you already know what's the thing. The next day the bailiff is coming. In this life a hard score struggling. And in the ghetto you could face anything. We in a this your time. Money them say. In a this your time. A war and crime. In a this your time. A government so want to treat a little girl so youth. People them back down in a the poor man's youth. Nobody care, nobody want to touch the spoiled fruit. Yes, I got jobs every day and work at them knockouts. Without no explanation, them alone in a the road. Uncertain future upon the bench of them the boat. Involved in a bad man business, he bank notes. And what about authority, them filling them pockets? Took everything from citizens, so in that budget. Where many people starving from obesity, them sweat. The era of indifference, no mean over planets. And me still believe that perspective must come. Can't quench me for your internal light, I'll go on. We're spreading righteousness, knowledge and wisdom. You know that this your time, you know me kingdom, yes, Kara. Ahí estamos. Ahí estaba Escaramucho. Joder, qué bruto le he cortado, ¿eh? Al, sí. Hombre, ¿estás por ahí, Marichu? Sí, estoy. Vale, bien. Pues ahora ha sido una canción, además, muy alegre para cambiar un poco y cortar el... Sí, esto. Yo estaba aquí bailando y todo. Sí, a mí bueno, me ha pasado algo. Bailando, ¿no? A mí me ha pasado algo parecido. Solíamos decir en Radio Rasta que cuando alguien se mueve en la mesa es que la canción está muy bien, porque si estás haciendo el programa, estás en tensión y a veces estás hasta pues cansado ya, ¿no? De... Y cuando te empezabas a mover decías, bueno, este tiene que ser un buen tema porque nos hace movernos pese a lo cansado que puedas. Luego pasa otra cosa, que cortas el bacalao y es un poco como es esto, una consultar con la almohada, ¿no? Quiero decir que te vienen también a la cabeza cuatro. Estamos todos, ¿verdad, Jorge? Sí, estoy por aquí. Estamos todos, vale. Dime, María, perdona, que te cortamos. Sí, quería decir respecto, porque al final la religión, por eso en el informe Iron Mountain no la descartan del todo, aunque no la vean de una forma posible, pero sí como que hay que también sustituirla, porque para ellos, bueno, y de por sí se ve que la humanidad ha ido cumpliendo su función, ¿me explico? Los romanos la usaban un poco más bien para como símbolo de sumisión al gobierno, ¿no? O sea, tú podías hacer lo que quisieras, pero los viernes tenías que sacrificar el animal ahí a la de Júpiter, donde fuera, ¿me explico? Porque si no, era como si fuera subversivo al gobierno, ¿no? Más que por religioso, ¿no? Y ha ido cumpliendo su función, y luego es algo que va cambiando conforme el tiempo. Por ejemplo, la misma Biblia, la cristiana, tú te pones a mirar y hay 1500 estas. Precisamente el hombre este que le envió la monita jesuita a Felipe II, Benito Arias Montano, escribió una que se llama la Políglota de Amberes, también conocida como Regia. Y dentro de la Políglota Complutense, pues luego está esta y otras que antes se consideraban y ahora ya pues se las ponen todas como Políglota Complutense, ¿no? Y han ido desapareciendo. Por ejemplo, a él le investigó la Inquisición por esta Biblia y eso. Y hay un montón ¿sabes? Es que esto ha salido de un compendio ahí de escritos, de interpretaciones de cada uno, que, ¿sabes? Que yo respeto el sentimiento espiritual y religioso y todo, pero bueno, que si crees en Dios, por lo menos déjate llevar casi mejor por Dios que por una institución o por cuatro que dicen que son garantes de no sé quién, ¿no? Hombre, yo simplemente comentar que tengamos mucho cuidado con la libertad de expresión, que se va a atacar por medio de 50.000 excusas, la corrección política, corrección religiosa, la que sea, y que no podemos permitir eso, porque en el momento que no se acabó el debate, se acabó el diálogo, se acabó la libertad, se acabó todo. En el momento en que haya por eso, no nos cortamos un pelo y hablamos de algo que es políticamente incorrectísimo, que es pues, del pueblo, no del pueblo judío, del sionismo, del judaísmo y tal. Eso es, sí quería yo que quede bien claro, que tenemos que estar, que no podemos callarnos y que con la máxima educación, pero callarse es que llegue ya el peor facho, fascismo, totalitarismo que hayamos visto jamás ni nos imaginemos. Eso es lo que va a venir si permitimos que se modere, que se elimine, que se acote la libertad de expresión. Dicho. Yo creo que las religiones también, creo que, igual que María, respeto mucho a los creyentes. Yo no me meto con los creyentes, sino con las cúpulas. Pero eso no me impide dar mi opinión. Y me parece que las religiones las han ido utilizando para manejar a los pueblos. Y se va, y cada dos mil años se puede ver que hay cambios de paradigmas, ¿no? Y me parece que todo el tema de las religiones, como hablábamos al principio, va a caer lo que se entiende por religiones. Uh-huh. Y van a surgir otras. Entonces estamos en ese proceso. Y yo particularmente considero que las religiones son un engaño. No tengo por qué esconder lo que pienso. Me parece que son todas una gran mentira. Ahora, me parece muy bien que haya personas que les vaya bien, que les sirva de tranquilidad, que les sirva de sosiego, que les sirva para encontrar en sus vidas un motivo. Yo en eso no me meto, pero me parece que hay algo mucho más profundo en todo este tema de las religiones. Y cuando hablamos de religiones, hablamos, por ejemplo, de una futura que puede venir que esté enfocada más al tema de la naturaleza, que tiene que ver mucho con nueva era. Uh-huh. Y con el tema de las nuevas tecnologías, como hablábamos antes, e incluso con algún engaño de estos que se habla por ahí relacionado con hologramas y demás, ¿no? Y me parece que todo esto se va a caer, que estamos en ese proceso. Eso es lo que pienso. Respecto al sionismo, antes de que de tema, fíjense cómo van ellos siempre preparando todo con antelación, porque antes de todo esto de Congreso Sionista, de Dorje y todo esto, una de precisamente de Carlos de Marx, que por cierto al que es el sionismo se relaciona mucho con el comunismo se relaciona mucho con el judaísmo. Había un amigo que se llamaba Moses Hess que escribió un libro que se llamaba Rome and Jerusalén en 1862, y en él decía ya que sugería que los Montefiore, los Rothschild, los Fowler y demás eran príncipes judíos, que el pueblo judío no había tenido desde la dispersión y que estos deberían organizar una sociedad para la colonización de Palestina. Esto es del año 1862, es decir, más de 30 años antes que el Congreso Sionista. Uh-huh. Y luego, en 1890 hubo otro que se le considera el primer intelectual del sionismo, que se llamaba Nathan Birbaum, que fue el que acuñó el término sionismo. El anterior había acuñado el término nacionalsocialismo, ya plasmado en texto, ¿no? Cuidado. Este segundo. Dime. No digo que cuidado, que nacionalsocialismo, nada más y menos, ni nada menos que un sionista. Efectivamente, en el año 1862. Ese libro está por la red, se llama Rom, como suena, und Jerusalén, del año 1862. Y aparece, lo he podido constatar. Y el otro, el 1890, pues acuñó lo que se llamaba sionismo. Es decir, esta gente siempre va preparando el camino. Esto nada es casual. Esto no fue un iluminado que escribió un libro y tal. No, para nada. Todo esto yo por lo menos no lo veo así, no lo veo casual, sino que van preparando el camino para todo este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pienso como tú, que esto no es Theodor Herzl. Además, que siempre la primera versión que nos den es imposible que sea la buena. Detrás hay, no quiere decir que no sea cierto, sino que luego está, pues bueno, como decía Maquiavelo, detrás de toda guerra hay una muy buena razón y luego está la verdadera. Uh-huh. Yo quería añadir respecto a lo de las religiones, a mí me ha llamado la atención el tema, por ejemplo, de la cábala, que se asocia totalmente al judaísmo, ¿no?, a los judíos. Pues escuchando a Tommy Kosicke, me parece que es es un profesor de cábala, ¿no? Que tiene además todos los temas de cábala puestos en internet para explicándoselo a la gente. Él decía que la cábala se creó hace 4.000 años, ¿vale? Para que veáis lo que tiene que ver o no tiene que ver, el judaísmo lleva 2.000 años desde que surgió, ¿no? Digamos, estos 2.000 años últimos. Bueno, teóricamente lleva 4.000 y pico de sí, pero ¿no? Vamos a decir, el pueblo hebreo dura, digamos, que hasta el año... Sí, el neojudaísmo talmúdico. Eso es. Pues desde que surgió el judaísmo, desde que se acabó con el Templo de Jerusalén, la cábala ha estado oculta. Y se ha empezado a dar públicamente a todo el mundo, por cierto, la cábala, que no hace falta ser judío, que se la puede, que ha habido históricamente, ha habido cabalistas que no eran judíos, no es algo exclusivo del pueblo judío, que puede estudiarla cualquiera que se acerque con el conocimiento, con el afán de conocimiento necesario para profundizar en estos temas. Pues en los últimos 2.000 años la cábala ha estado oculta, quiero decir, no se han revelado muchos libros cabalísticos. Que había muy poca gente que los conocía, pero que sí se sabía que estaban ahí, se han atesorado, se han guardado, pero no han salido a la luz pública, lo cual a mí este dato, por ejemplo, no lo conocía y me ha llamado la atención. Y luego tengo que decir que al principio he hablado que cuando esa supuesta diáspora comenzó en Jerusalén, después de la quema del Templo de Salomón en el año 60, dije que bueno, que allá había 4 millones de judíos y que al final quedaban 1,5 millones, pero que no era que se hubieran marchado, es que cambiaron de religión, se fueron al cristianismo, y parte de ellos, una ínfima parte, se fueron a Alejandría, que formaron la religión gnóstica. Estos que se fueron a Alejandría, que eran parte del grupo de los esenios, volvieron otra vez a Palestina, y cuando llegaron allí los templarios, eran los arquitectos que hacían los castillos de los templarios en Palestina. Cuando volvieron los templarios, después de ser expulsados de allí por los sarracenos de Saladino, se trajeron a esa élite gnóstica de Palestina y se juntó con los askenazis, ¿sabéis dónde? En la creación de las logias, masonas. En la masonería se junta ese pequeño reducto que había de pueblo hebreo, que todavía eran los esenios, que se convirtieron en los gnósticos, llegan a Europa. Y los askenazis, que vienen desde Cazaria, digamos que en movimiento hacia el oeste europeo, casualidad, todos coinciden en las logias masónicas. Y como ha dicho antes Jorge, lo de Karl Marx, que ya estaba en previsión, esos príncipes que se tenían que unir para crear este Estado, quiero decir que aquí hay toda pues una... Pues ahí me dan a mí las dos clases, la clase más guerrera y la más... intelectual, el ejército más a la vista y el más de inteligencia, digamos, ¿no? Y te iba a dar los sabios de Alejandría, tal, tiene sentido, como dice Jorge, tiene sentido. Y para terminar, yo quería comentar algo que había dicho Gus antes sobre el tema de la genética, ¿no? Yo sí que tengo aquí algo de la genética. Yo siempre había pensado que los judíos nacen, que no se hacen, ¿vale? Claro, cuando descubrí Cazaría ya me sorprendió. Dije, coño, se pueden convertir, incluso todo un país se puede convertir al judaísmo y son judíos. Los requisitos únicos y necesarios para la verdadera conversión de los extranjeros lo dice Isaías en la Torá, en la Biblia. Y dice que a los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno para servirle y que amen el nombre del Eterno para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, serán bienvenidos, acogidos y se podrán incluir como parte del pueblo, en este caso hebreo. Porque estamos hablando de la Torah. Lo curioso con los askenazis es que hay una parte de los askenazis que se consideraban como más puros, porque eran los levitas dentro de los askenazis. Los levitas, digamos que eran esa casta sacerdotal más pura, del linaje más puro que tenía que ser, que eran los que llevaban los templos y los que hacían los rituales de los templos, ¿no? Entonces, claro, para entrar, cuando entró Cazaria a formar parte del pueblo judío, ahí entraron también y se instruyeron levitas que no tenían esa sangre semita, ¿no? Entonces, sí. Es curioso porque en el estudio del ADN, estos levitas askenazis, que tendrían que ser los más puros, porque aunque es cierto que se convirtió todo el pueblo en masa, sí es cierto que Cazaria aglutinó a unos pocos judíos que quedaban por ahí, que sí, que se habían ido del territorio de Israel después de entrar Roma, ¿no?, del Imperio Romano, deberían de ser los más puros. Pues solo un 10% de esos levitas, un 10% y también por lo alto, tienen algo de sangre semítica. Y se supone que estos son los únicos que llegaron a la zona de Cazaria, porque Cazaria lo que tenía en aquel entonces, que yo aconsejo a todo el mundo que se sumerjan en la historia de este pueblo, porque Cazar ya tenía lo que no tenían los demás todos, si su rey era musulmán, eran musulmanes, si su rey era cristiano, eran cristianos. Cazar ya tenía libertad de culto en aquel momento. Sí, es cierto que se transformó como pueblo al judaísmo, pero admitía a los de las otras religiones. Por eso, aquí que fueron bien recibidos esos pocos judíos auténticos que salieron de Palestina y que, claro, si estás en un sitio y te dan la oportunidad de vivir tranquilamente en un reino como el Cázaro, que era un reino muy poderoso, por cierta parte, y poderoso económicamente, digo, hablando, y resulta que para ser levita, ahora ya no se tolera, ¿eh?, que entre como levita cualquiera, necesitas un poco de esa pureza semítica, resulta que los levitas... Pero es que, a ver... Ni siquiera lo son. Total, que nada, que no hay por dónde rascar. El aplogrupo es el R1 a 1, ¿eh? Es que se buscan unas movidas porque, a ver, los levitas se supone que son los descendientes de Leví, ¿no?, que es uno de los hijos de Jacob y, por tanto, uno de los fundadores de las 12 tribus de Israel. Pero no sé, porque lo desconozco, si es que pone en algún momento en la Torah que alguno de los hijos estuviera más facultado para hacerlo o dejar de ser. Pero de verdad, la gente se piensa, después de todo lo que hemos oído y de lo que sabemos, ¿no?, que de hace, pues, ¿qué de hace de esto? ¿4 o 5 mil años? O yo qué sé. Por muchos hijos que tuvieran, por mucho tal... va a haber alguien descendiente de Leví puro, cuando estamos viendo que precisamente lo que hacían era crecer casándose con mujeres de otras regiones. Exacto. Y prosperando en ellas y demás, y que es algo que han hecho muy bien siempre, y que igual que sí, que han sido expulsados de sitios, que tal, que cual, pero que muchos se convertían, efectivamente, porque igual que se convirtieron en cristianos en su día, pues aquí en España, cuando la Inquisición, pues a ver si te crees que a todo el mundo le apetecía que le quemaran vivo, ¿sabes? Pues había que convertirse, se convertía uno, ¿me entiendes? Y lo que hiciera falta, ¿sabes? O sea, estaba claro, es sí. Que, ¿me explico? Sí. Entonces, lo que pasa es que, claro, como siempre nos han vendido... y nos venden, ¿no?, y nos siguen vendiendo la figura y la imagen del mártir, pues ya no creemos que todas las religiones fanatismo, pero que muchas veces es simplemente incluso conveniencia social y demás, y ahí están las logias masónicas, ¿no?, para lo que sí es cierto que ellos tienen la suya propia, ¿no?, que es la Birna Weiss, esta, como sí, Birna Weiss, sí. Y bueno, pues hasta para eso, ¿sabes? Por ejemplo, no me acuerdo qué Rothschild era, pues salía en un periódico como anécdota que si estaba con un cristiano, pues si el cristiano estaba sentado, le estaba de pie y viceversa, ¿no? Y cosas así. El lenguaje de los gestos, ¿no? Tan claramente de... No haciendo ciertas cosas o no comiendo con ellos o... Sí, lo que hoy en día se dice tocar los cojones. Sí, yo después de ver después de indagar en lo que es la nobleza negra y de todo el tiempo que he estado con ese tema, yo he llegado a la conclusión de que de todo esto que estamos hablando relacionado con el judaísmo y todas sus pretensiones, tengo la impresión de que al Vaticano, o a lo que está detrás del Vaticano, le interesó hacerlo resurgir por algún motivo. O sea, cuando vemos que ese poder de la gran banca veneciana, que era quien controlaba Europa, porque judíos había unos pocos, estaban los Oppenheimer y dos o tres más, se traslada a lo que es Gran Bretaña, crea el Imperio Británico. Está datado que a través de sobre todo la Compañía Británica de las Indias Orientales, resurge el protestantismo, nace el protestantismo, que acaba con el catolicismo, entra la masonería en Gran Bretaña y se conforma todo lo que es el Imperio Británico. Y de repente, poco antes, comienzan a aparecer estos Rothschild y más luego todos los demás nombres que conocemos. Yo, por algún motivo, que tengo, digamos, pienso que hay motivos, a este poder le interesó hacer resurgir y eligieron a estos Askenazis. Yo no creo que ellos llegaran al poder económico que tienen por ser los más inteligentes, por ser los más listos, ni nada, sino porque lo hicieron resurgir. y me parece que es para buscar el sobre todo para crear el sionismo y luego para buscar ese culpable que parece que en estos tiempos pues lo van a acusar de todo ese tema. Es que no logro entender por qué cómo desaparecieron esos banqueros venecianos. Es imposible, porque controlaban todo el tema de Europa, absolutamente todo, eso está todo datado. Desaparecieran y de repente aparecieran estos sionistas, a mí eso no me cuadra. Y entonces cuando uno empieza a reflexionar sobre ese tema, pues ve el papel que desempeñó Roma, y ahí encuentro la solución, porque recuerden que a comienzos del siglo XX o a finales del XIX, estos Rothschild también fueron los guardianes del tesoro papal. Entonces no se explica cómo unos judíos pueden ser guardianes del tesoro de una religión católica, ¿no? Y hay muchos indicios más de este tema, ¿no? Yo no sé qué piensan ustedes sobre este asunto, pero a mí no me parece nada casual que estos sionistas se hayan hecho con el poder de la gran banca y de en el siglo XIX. Algo de eso hay, porque la historia es en las hemerotecas y te hinchas, sobre todo efectivamente las del siglo XIX, ¿no? Y hay sobre todo un tema recurrente, que es cuando se intenta impulsar que Lionel de Rothschild sea parlamentario, ¿no? Pertenezca a la Cámara de los Lores, sí. Y tal, y es elegido varias veces, pero él se niega a hacer el juramento oficial, porque es cristiano, o sea, quiere emitir unas palabras y tal, y tarda varios años en conseguirlo, ¿no? Hay todo el rato un foco en él. Y si tú te pones a mirar en la hemeroteca, o sea, el mismo, pero no te estoy hablando de uno, ni de dos, ni de 15, ni de 25. O sea, tú te pones a mirar todo el siglo XIX, porque del 18 hay poco, ¿sabes? Efectivamente entran, toman fuerza ahí. Y todo es, o sea, lo mismo están financiando al rey exiliado que a la república que queda. ¿Me explico? Y lo mismo están financiando. Es que todos los conflictos de ese siglo financiaban tanto a una parte como a la otra. O siempre salían reseñas de lo que pasa, que son, pues eso, reseñas muy chiquititas, pero es verdad que antes pues parecía como que, aunque fueran pequeños, siempre tenías la nota, ¿no?, ahí de tal. Y te das cuenta, o sea, de que... Sí, de que estaban vendiendo a los Rothschild, ¿no? Sí, sí, sí. Están vendiéndoles que aquí están estos los Rothschild, que lo sepáis todo el mundo. Vamos a para financiar todo, para financiar. O sea, es el brazo económico de otra cosa. Sí, el brazo visible, digamos, el brazo visible y claro, supuestamente el ejecutor, pero ahí está y se queda. Entonces, fíjate, María, fíjate, sí. María, por ejemplo, el primer banco de Ámsterdam y el Banco de Inglaterra, que fueron ya a finales del 17 y algunos 18 por ahí, ¿no? Que eran el inicio de lo que en parte se estaba fraguando, lo que es el capitalismo y lo que es la banca central y todo este tema. No fueron fundados por judíos, fueron fundados por estos que se fueron de Venecia. Entonces es ahí donde veo yo ese vacío, y efectivamente lo que tú dices, que le estaban preparando el camino a estos elementos, ¿no? Porque ¿dónde están los otros? ¿Desaparecieron? No puede ser. Yo creo que se parapetaron detrás y pusieron a estos Rothschild para, a partir de los Rothschild, parir todo lo demás. Rockefeller, que son, no me cabe duda, que son unos testaferros, una franquicia en lo que es los Estados Unidos, más todos los demás nombres que conocemos. Y creo que esta es la parte fundamental para entender todo lo que ha pasado en los últimos dos siglos, por lo menos, me parece a mí. Incluso más, porque si algo tienen los poderosos y nos demuestra la historia, es que tienen una habilidad para adaptarse, ¿no? Para Pablo Iglesias, este de Podemos, dice que la política es la consecución del poder y el mantenimiento en el mismo, ¿no? Y eso es lo que, o sea, el Imperio Romano vio en el cristianismo una salida de lujo. Y a la vista está que ha estado manejando todo y sigue manejando todo. Y las cosas como son. Y si es que antes tenías que pedirle permiso casi hasta para ir al baño. ¿Entiendes? Ya te digo, ya por sí. favor. Yo he comentado antes lo de Alejandría, lo de esta pequeña incursión en Alejandría, porque lo último que he escuchado sobre el tema del cristianismo, creo que es el hombre, creo que es Navarro, comenta y da pruebas de que todo la date cuenta que acaban con el estado de con los israelitas, digamos que en el siglo I, ¿no? En el año 60. Y de repente tarda 3 siglos en institucionalizarse, digamos, el cristianismo como tal. En esos 3 siglos, este hombre lo que dice es que se ha hecho la teoría, digamos que todo el Nuevo Testamento está escrito, mandado por alguien para hacer la jugada que hace Constantino luego en el siglo III con el Concilio de Nicea. Y este hombre da bastantes pruebas de que todo lo que dices, las religiones, no existen. Lo comentabais antes los dos. Todo el cristianismo está escrito de la misma, del mismo, quiero decir, los 4 evangelios, digamos, del Nuevo Testamento están escritos con la misma, de la misma mano, digamos, por 3 o 4 autores que han cogido parte de la religión, bueno, iba a decir religión egipcia, y parte del conocimiento sumerio, Mesopotamia, toda esta zona de Oriente Medio, y con ello, y los griegos sobre todo, el conocimiento griego anterior a la llegada del Imperio Romano a Grecia, y con ello se crean durante esos años el texto sobre el que se va a basar esa nueva religión que se va a conocer como cristianismo y que surge en el año 300 y algo de la mano de Constantino, ¿no? Entonces, ese será un tema de los que habrá que apuntarse para hacer un programa, porque las fuentes que da este hombre, y he oído 2 ya, no solamente a él, he oído a Yogari Puyol, creo que es el otro que también lo comenta, y habla más allá, este habla de hasta de algún cuento de Buda que está en la propia vida de Jesús, digamos, está cogido de cuentos egipcios y de cuentos de los míticos de la India, de los hindúes, ¿no? De los antiguos hindúes. Entonces, es muy curioso, ¿eh? Acabas de dar un dato para mí interesante, porque siempre estoy dándole vueltas a ese tema. Es decir, Constantino se parapetó detrás de una religión para erigirse o seguir siendo el emperador romano. Luego vino Teodosio y todo ese tema. Y yo pregunto, ¿hay algún motivo por el cual no hayan seguido utilizando esa estrategia hasta el día de hoy? Es decir, yo monto una religión, estoy hablando del catolicismo por lo menos, sí. Al menos la parte católica, uh-huh. Al menos el Vaticano. Yo monto una religión para aunar este imperio, aunque luego cayera, pero bueno, es otra historia, porque hay bastantes datos de lo que hicieron desde que cayó el Imperio Romano hasta que empezó a asomar la patita otra vez el Vaticano allá por el siglo con las bulas en el siglo XIII, siglo XII. Decía, ¿qué hace pensar que no siguen siendo lo mismo? Es decir, yo sigo siendo el emperador romano de otra manera. Siempre la religión la pongo delante porque me sirvió en el Imperio Romano y me está sirviendo ahora mismo. Bueno, el derecho, pues tiene toda la lógica. El derecho está basado, el derecho actual está basado en el derecho romano, que fue el primero que se escribió que se hizo por escrito. Quiero decir que ahí hay un paso muy importante, porque ni griegos ni egipcios habían dejado particularmente obras de ese derecho o de esa democracia de las polis que se vivía en la Grecia, no estaba, ¿no? Constaba como el derecho que luego sí es llevado a escritura por parte del Imperio Romano, ¿no? Y de ahí parte nuestro derecho, ¿eh? El derecho. Sí, pero luego es que ese derecho romano no se impuso durante la población cuando cayó el Imperio Romano. Uh-huh. Por eso nos han hecho ver la idea de que la Edad Media, la Alta Edad Media, es oscura y tal. Y no es cierto, porque hay historiadores en España como revisionistas, como Félix Rodrigo Romo y otros muchos que no fue aquello. La gente vivía sin la ley ni de la Iglesia ni de Roma, vivía y se organizaba bien. Comunalmente, ¿no? Otro tema aparte. Mm. Y otro, antes que se me olvide, hablando de religiones, las vamos a tumbar todas hoy, yo por lo menos me estoy labrando enemigo. Alberto Rivera, el ex jesuita, uh-huh. No sé, María lo conoce, supongo que ustedes sí, también, sí. Sí. Él dice que el Vaticano inventó el Islam. Bueno, yo ahí no me voy a meter si lo inventó o no. Pero resulta que hay un investigador español al que estoy siguiendo últimamente porque es magnífico todos sus trabajos, que se llama González Ferrín, que es profesor de la Universidad de Sevilla, como decía antes, que él, sin tener en cuenta este detalle de que el Vaticano inventó el Islam, lo que sí detecta él, investigando en todo esto, es que al Vaticano le convenía en esa época, o sea, él detecta que el Vaticano impulsaba el Islam en el norte de África y en Medio Oriente. Entonces estos datos son interesantes y aquí está la clave de todo, por eso yo sostengo que todas las religiones fueron inventadas. Yo no puedo afirmar, asegurar lo que dice Alberto Rivera, es muy fuerte, ¿no? Ni tampoco quiero dañar las creencias de nadie, pero bueno, estamos hablando de historia y estamos poniendo las cosas sobre la mesa. Y entra dentro de las posibilidades, y hay que hablar de todas las posibilidades, aunque las deseches, ¿no? Luego. Exacto. Este hombre que digo yo que no me recuerdo el nombre del Navarro, recuerdo el de Yogar y Puyol porque he visto, es el último video que he visto, el nombre del autor de Navarra que hace el tema sobre el cristianismo, que desmonta el cristianismo de esta manera, lo que dice es que se ve incluso aquellos autores que estaban escribiendo esos nuevos testamentos, haciéndolos de puño y letra suyo, incluso dejan pistas a la hora de escribir, todo autor tiene una firma, a la hora de escribir puedes escribir mucho y no tener esa firma evitándolo, pero al final cuando escribes demasiado acabas cometiendo el fallo y lo acabas de dejar tus huellas, ¿no? Incluso hay uno que las deja a propósito. Y entonces es muy curioso porque lo que comenta Jorge del islamismo a mí también me ha llegado buscando información, no sabía lo de Rivera, pero buscando información sobre el tema del judaísmo y de las posteriores religiones que fueron el cristianismo y el islamismo. Llegan a decir prácticamente que las dos son susurradas desde ese talmudismo que se estaba llevando a cabo. Hombre, uno de los conocimientos de los magos puede ser precisamente algo tan simple como eso, porque si te fijas, el sistema es el mismo, aplicaba a otras cosas, ¿no? PP, PSOE y por si acaso otro de Podemos o de Izquierda Unida antes, ¿no? En este caso es Trump y Hillary, no había, que yo sepa, otra opción, ¿no? Pero igual a otros no les hace falta tres, con dos les vale, depende cómo esté la cosa. Pero la cosa es que hay que crear un polo negativo, un polo positivo y gestionar las hostias. Más o menos es esa, ¿no? A mi derecha, súper, no sé quién, a mi izquierda, el pedazo de guerrero, pal. Venga, daros de hostias que yo controlo las apuestas. Y claro, un poquito es así, pero encima sin que se note que hay árbitro, ¿no? Estos ya ponen un árbitro, que serían los sionistas, por si acaso se ponen de mala leche el público y ven que hay aquí el tongo y hay que calzarse a alguien, pues si no saben que estoy, a mí no van a por mí. Y eso es un poquito la dinámica en religión, en política. Entonces, cuesta, tiene sentido. O sea, cuesta creer. Tiene una lógica que el que está arriba, que no se sabe quién es, desde la mayor simpleza posible elabora un plan magistral. Y las ramas del árbol vuelven a reproducirse, pero de la misma manera. Cuesta pim, creer. Pam, izquierda, derecha, gestiono por el medio. Izquierda, y siempre tengo un tercero, por si acaso se ponen las cosas complicadas, ¿no? Al cual, bueno, pues poder recurrir como esperanza, tal. Luego ya, Cuesta creer. Entonces que aquí veo, perdona ya, el cristianos, el cristianismo, es. Islam. Y judíos. Ya tenemos las tres. Renovados por completo, quiere decir. Bueno, y judíos de lo que hoy en día. Talmudismo. O lo que sea. Talmudismo, vamos a decirlo así. Iba a decir lo que sea eso, pero tampoco quiero yo. Que también faltó el respeto a gente que. Pero bueno, no está mal que los que crean también, pues oye. Crean, pero escuchen, valoren. Y estoy convencido que un buen religioso responsable, su Dios, estará encantado de que piense. Sus curas igual no, de los que sean. El imán, el cura, ese igual no tiene ganas de que piense. Pero arriba estoy convencido de que eso, si existe nuestro Dios, lo voy a decir, nuestro, si existe nuestro, yo qué sé, estará deseando que no seamos unos gilipollas y nos dejemos engañar por unos convencionalismos religiosos. Entonces, incluso seas lo que seas, analiza un poco eso, porque si de verdad existe, será de todos los humanos, ¿no? Igual, no sé. Eso viene igual a decir un poco la cábala, ¿eh? Que hay que abstraerse de esa, digamos que órdenes de arriba que están rigiendo tu vida, para precisamente allí llega quien tiene inquietudes y quien quiere saber. Quiere decir, no tiene nada, pues mira, que ver con la religión. Ahora sí que voy a explicar por qué digo nosotros y nosotras. Porque nosotros empezamos en la Irola y era un poco pues que había que apoyar al feminismo. Y bueno, pues por seguir un poco, la verdad, seguimos la onda. Pues bueno, pues bien, si esto hay que hacer, pero bien, pues estamos de acuerdo. Tampoco estábamos, no teníamos los conocimientos que tenemos ahora, por supuesto, del asunto. Y yo, como hombre, pues fui el que más dije, pues yo sí voy a decirlo, vosotras hacer lo que queráis, ¿no? Y empezamos a saber cada vez más. Veíamos cosas que a mí no me empezaban a gustar. Por ejemplo, la imposición, la fiscalización. No has dicho suficientes. Entonces yo cuando me digo, ¿cómo? ¿Qué? Pero bueno, no llegamos a tener ningún conflicto. Nadie nos dijo nada, ni nada. Y entonces, yo, todavía estando en la Irola, me acuerdo que tuve un debate con... Estaba Chopo, estaba Katy, no sé si estaría Ángela también, y dije, oye, mira, me estoy dando cuenta que esto es una tomadura de pelo, una imposición, no un control mental, pero por otro lado, también estoy de acuerdo, porque con todo control mental tiene su lado guay, bueno, ahora resulta que yo no voy a odiar ni a los judíos, ni que haya inmigrantes, no voy a odiar a ningún inmigrante, ni voy a odiar a ninguna mujer, y a ninguna feminista, y mucho menos a ninguna mujer. Entonces, siguiendo esa dinámica, ahora cojo y no digo el género femenino, total, me hago un contrario, y dije, no me da la gana. Entonces, ¿me van a poder criticar de los dos lados? Me da igual, pero me parece justo que, como hemos olvidado un poco a la mujer en los últimos años, y la hemos tenido relegada efectivamente a un segundo plano, me parece bien que que reivindiquemos de una manera tan sencilla en el lenguaje tal. Por otro lado, sé que es una comedura de tarro, pero a la vez, si yo digo esto, no estoy faltando respeto a nadie, y se ve que tengo un para ese público tirando igual a feminista, que igual no me escucharía si no se siente un poco arropado, pero a la vez porque me da la puta gana. Digo, bien, ¿y sabes lo que me pasa ahora? Que ahora me costaría no decirlo. O sea, tendría que hacer un esfuerzo para hablar en masculino otra vez. Porque como lo he interiorizado, y entonces hay algún oyente que nos pone por ahí, ¿cómo el esfuerzo que tenéis que estar haciendo todo el rato? ¿Qué coño? Yo ahora, si tuviera que hablar en nosotros, pues me tendría que costar. Y es que además no me da la gana, porque no me vas a coger esa parte del lenguaje. Quiero decir, yo hablo no sin as, porque me sale de las pelotas a mí, no porque me lo dice nadie, y lo dejaré el día que me dé la gana. Pero tampoco me lo dicen del otro lado. No sé si me acabo de explicar. Entonces, por eso lo sigo haciendo, y porque me cuesta menos también, por vagueza, ¿no? Porque ya lo tengo interiorizado. Y porque me parece bien darle ese reconocimiento a la mujer, y no solo de que ha estado relegada, no, el reconocimiento de ser el útero de la humanidad. Cosa que os quieren quitar estos hijos de la gran Bernarda. El poder realmente de la mujer no es el poder abortar torpedas. Es que esto era lógico. El poder abortar estará bien para la libertad, pero desde el punto de vista de la humanidad y que estemos vivos aquí todos, pues es pues por lo que tiene que sufrir una mujer. Yo, como no voy a tener nunca un hijo, yo pues lo tengo muy fácil, ¿no? Y entonces ese reconocimiento, porque me da la gana, y a la vez metiéndole zapatilla a la ideología de género, como hago con toda la contundencia dentro del... os lo he explicado, ¿no? Entonces, no sé si es suficiente, es mi explicación, es mi idea... Y si alguien me da una que me diga, pues no lo haces mal, porque si yo luego no hablara de la ideología de género sería un pelotilla, digamos, ¿no? Con los tiempos o algo así, ¿no? Pero como luego me he mojado más que nadie, pues no tengo ningún inconveniente. Y así demuestro que ni a uno ni a otros la polarización os la mete por donde os quepa. Porque yo tiraré por mi camino, y es una manera de tirar por mi camino a mi pedo. No sé si me he explicado, sin dejarme influir, creo yo, por ninguno. Y así lo tendrán jodido de polarizarnos si vamos tomando estas iniciativas en general. Y entonces además no nos podrán etiquetar, porque que yo diga no sanas, no sé, no quiere decir que sea ni feminista, ni nada, ni no, ni sí, ni todo lo contrario. Tendrás que escuchar el resto del discurso. Es un poco la idea. Ahora sí que lo ha explicado. Ah, y antes de que se me olvide, un abrazo enorme a este es Iker Nafar, ¿verdad? Sí, Iker Nafar. Un besazo, Iker. Gracias. Porque nos ha hecho, de un programa de 3 horas, el otro, nos ha hecho como un guión en iVox y pone minuto 2:06, Gustavo dice no sé qué, minuto 12:42, Katy habla del no sé cuál. Joder, y nos ha hecho un guionazo de la hostia. Qué guay. Sí. Y entonces habrá que ponerlo con ese programa, habrá que... joder, un abrazo, hermano. Y además nos habían aconsejado varios poner los tomas para que tenga sueltos. Pero este mismo Iker Nafar había puesto, yo me lo estaba pensando, poner para que pueda compartirlo por los WhatsApp y tal. Y yo, como somos, como no somos tan modernos, igual no nos había ocurrido. Pero basta que ha hecho ese tío el guión y tal. Me cago en ti, ya van 3 tomas para que tengas. Hemos puesto por separado en iVoox. Y no sé, no lo he mirado cómo va o ni no, pero pondremos más. Iker, vayan bien, vayan mal, no nos importa un pito. Vamos a seguir poniendo los tomas para que tengas. En honor a ti, coño. Yo tengo que decir que... Gracias, macho. Cuando Gus había comentado de ponerlos, yo decía, ah, no, que son 2 minutos, no los pongas. Pero cuando Iker lo pidió, la verdad es que le dije, no, no, ponlos. Ahora sí que sí, porque creo que sí. Que yo no lo había pensado desde ese punto de vista, de poderlos compartir con el WhatsApp a través de un archivo de audio que es de 1 minutito, que se escucha muy bien. Y la verdad es que, pues mira, esa idea... Espero que todos los creyentes comprendáis que he roto mis ideas. Y he puesto a grabar otra pista, porque si no, se nos hubiera acabado en 3 horas hace un rato. Entonces, hay veces que hay que romper la dinámica y no pasa. Hay que ser estricto, pero a veces se rompe y... Y no pasa nada. Y esa es la libertad. No pasa nada. Yo, es que con lo que han comentado antes tanto Jorge como María, en la perspectiva histórica, la verdad es que asusta pensar que estos momentos que estamos viviendo ahora llevan pensados 2000 años, pero es que te vas acercando hacia atrás, en la historia hacia atrás, en la historia hacia atrás, y vas viendo el mismo movimiento de manipulación de la sociedad, de las masas, de las gentes, de las personas, de la misma manera y con lo que dice Jorge, con un grupo que siempre ha estado un poco tapado, que igual con la nobleza negra fue un poco más visible, pero que luego, como dice él, desapareció otra vez y está ahí como a la sombra de los Rothschild, por ejemplo. Cuidado, que hay gente que te puede oír y decir, ¿qué conspiranoica? ¿Cómo va a estar 2000 años? Cuidado. A mí me costó. 2000 años. Me costaría mucho creer. No, no, escucha, míralo desde este punto de vista. En vez de hace 2000 años que tengan todo planificado, dicen, y cuando montemos la SEAT, luego le daremos a la Fiat, y eso no tienen planificado, joder. Y entonces en la guerra de secesión americana dentro de 800 años, no, porque no saben ni. No tienen claro lo que va a venir. Se aplica el sistema que te he dicho yo, que es enemigo, enemigo, que se líen a hostias. Cuando estén débiles, me tiro al cuello y repito la operación las veces que sea necesaria hasta que me quede con la humanidad. Y entonces, con los tiempos, pues irán tirando a 100, 200 años, así que creo yo, 300. Y ellos tendrán estudiado más o menos que cuando una cosa muy totalitarista, no sabrán si se llama fascismo, Hitler, pero sabrán que una totalitarista nos llevará para la derecha, de la derecha nos llevará para la izquierda, y cuando les demos la libertad, así más o menos harán asá, se llame como se llame. Y entonces, algo más así, si tiene pinta, desde una simpleza de método y con un objetivo claro, me quedo con todo. Entonces... Fíjate, Gus, que hasta que comenzó todo el tema de la Revolución Francesa, en los siglos anteriores con la Iglesia Católica lo tenía muy fácil. Sí. Ellos imponían todo. O sea, durante esos años lo tenían facilísimo. El miedo y el miedo a la cruz y todo ese tema. Y luego lo que hicieron fue prepararnos un sistema, que es el actual, y eso surgió un poco cuando el primer Parlamento británico y un poco después con la Revolución Francesa. Y hoy día es una maquinaria que funciona por sí sola. Ya, María, sí, lo hemos hablado alguna vez. Esto va por sí solo. Ellos no están ahí, que se sientan todos los días. Oye, ¿qué hacemos para esto? No. Y esto está sistematizado. Está organizado, que va por sí solo. Es un engranaje que una decisión de una pieza conlleva que la otra funcione. Es así. No hay otra manera de entenderlo. Sí, ellos no planean que vayamos a comprar chaquetas de lana. Pero como saben que va a haber 20 bajo cero, por lógica comprarán chaquetas de lana. Quiero decir... Se provocan una serie de cosas que se sistematizan, entonces cuanto como sea, no me llega la inteligencia a mí a tanto, pero sí a atisbar un poquito, ¿no? A intuirlo, sí. Sí, y bueno, lo veo en la psicohistoria de Harry Sheldon, de Isaac Asimov, vuelvo a repetir que... A mí me da la sensación de que ellos tienen como la seguridad, ¿no?, que obedeciendo a ciertas órdenes, ¿no? Estímulos. Porque al final acaban todos viniendo de donde vienen, ¿no? Y de diferentes organizaciones, logias, tal cual, diferentes grupos, ¿no? Donde siempre hay un sistema piramidal. Claro, arriba influye. Y luego, una cosa que he aprendido recientemente de Jordan Peterson, este profesor que digo que lo tienen abrasado con la ideología de género en Canadá, que es experto en regímenes totalitarios y es el psicólogo y el decano, ¿no? Y este dice que uno de los métodos que tienen, que se tiene para idiotizar a la gente, es darle una enorme información contradictoria. O sea, te cuento una historia por un lado y te abucharo a datos, y luego la otra también. Total, que la misma de siempre, si os fijáis, izquierda y derecha. Abuchara. Y además, mientras estás mirando eso, ¿no estás mirando a quién? Pues a la nobleza negra de Venecia, que también tiene catado el Jorge. Fíjate, Gu, que eso lo hacen, por ejemplo, cuando el catolicismo culpa a la masonería de ser quienes van contra el catolicismo. O sea, lo que acabas de decir es así. Otra vez, así es. La masonería no deja de ser otra religión. Y son ellos quienes meten todo eso dentro. Tú ves a un cristiano, un católico sobre todo, que lo que está diciendo yo lo encuentro mucho sentido, y en la mayoría de las cosas que dice estoy de acuerdo en ver al enemigo en la masonería. Pero es que para eso lo pusieron ahí. Y al masón, sin quererlo, sin saberlo, le van inculcando ideas, que por supuesto son contrarias al cristianismo y al catolicismo. Y no dudes que habrá dos tendencias masonas que entre ellas se peguen, y volvemos a replicar de manera automática el porque para dominar a esas tendencias masonas, qué mejor que se estén dando de hostias dos y tú, como siempre, de una u otra, no sé si arbitrando o si yo te comprendo al uno, al otro, la palmadita en la espalda, pero probablemente haya otras dos tendencias, o tres, que se peleen entre ellas, lo mismo que países, lo mismo que dentro de las religiones, los católicos contra los cristianos, dentro de los cristianos, los adventistas contra los... O sea, se lleva al sistema, y por eso va solo también, porque si se ponen determinados alicates también, como persona, menudos alicates que pondrán los cabrones ahí, para apretarnos en los momentos determinados. Oye, que para mover un barco entero solo hay que darle con un dedo al timón, porque tienes todo lo demás planificado. Joder, el timón va agarrado a lo seco, no sé si me explico, ¿no? Entonces va sistemático, lo que decís vosotros, no tienen que estar, simplemente como estaría un operario con una máquina, viendo que todo vaya bien. Sí. Cada pieza sabe lo que tiene que hacer, ¿entiendes? Y recibe recibe a cambio pues un estatus y tal. Hablando de los que nosotros tenemos acceso, ¿entiendes? Porque está claro que los que están detrás eran otros. Y, por ejemplo, son otros. Por ejemplo, en la Mónita Jesuita lo dice claramente cómo... es que se ve claramente cómo es todo un sistema de inteligencia que ni la CIA... y a través de saber todo de unos y de otros, y de estar al lado de los que tienen poder, de Rockefeller, ¿ves? Que no hablamos el otro día, vamos a hablar otra vez, que hacía contactos y contactos y contactos, tenía miles y miles de contactos, tío, ¿me entiendes? Y crean una red donde consiguen lo que quieren, no es dinero, es poder, y no se bajan de ahí ni a tiro, porque claro, el que tiene el poder tiene mucha más facilidad para cambiar. Claro, no, ¿para qué quiero el dinero, ¿no? O para qué quiero las armas si el que tiene todas las armas me obedece y el que tiene dinero también? No necesito ni un tanque ni un dólar. Hubo una, hace unos 10 años, en un famoso foro de Estados Unidos, apareció por allí un supuesto Illuminati. Y digo supuesto porque yo creo que los Illuminati no existen. El caso es que estuvo 6 días en el foro, que lo visita, cuando estaba en pleno auge, lo visitaban millones de personas. Y la verdad es que era impresionante lo que aquella persona iba diciendo, ¿no? A mí me quedó un mal cuerpo durante un mes, después de incluso coger imprimirlo y tenerlo en papel para releerlo, ¿no? Hasta que me di cuenta del trasfondo de todo aquello. Es lo que buscaba, buscaba dejarnos quietos, o sea, dejarnos descorazonados. Pero una de las cosas que más me llamó la atención fue que él dice que los que gobiernan este mundo, tal vez tú los veas por la calle medio vestidos de mendigo y a lo mejor sin un euro en el bolsillo. Es decir, lo que acabas de decir, ellos no necesitan nada, lo tienen todo. A mí aquello me dejó impresionado. Para mí aquello fue un shock, una luz, que digo, bueno, esto tiene muchísimo sentido. Bueno, no es tan difícil. Yo te digo una cosa, si has vivido en mi barrio no es tan difícil de creer. Precisamente el que parece que no ha roto un plato en su vida, ¿sabes, no? El que va con el coche hecho una mierda y tal, lo lleva así porque es el más listo y se va muy bien. ¿Entiendes? Hombre, eso aquí se ha dado mucho, en el País Vasco, porque ten en cuenta que estaba ETA pidiendo el impuesto revolucionario. Entonces aquí había bilbaínos que tendrían un Ferrari, pero los tendrían en Marbella. Aquí no lo traían ni Dios. Cualquiera aquí con la cuerda del cinto. Un poco de pasta por allí, ¿no? O sea, era, dice, vamos, y que pague mi colega, ¿sabes? No, que pero que lo hacen muy bien, pues todo, pues es que de verdad es tan evidente a veces, ¿sabes? Es que nosotros distorsionamos y entonces juegan con eso, ¿no? Pues ¿qué tengo que parecer? Pues tengo que parecer el protector del pobre, el más humilde, el tal y cual, y luego a Dios rogando y con el mazo dando, ¿sabes? Pero estoy al lado del poderoso en realidad, oye, si puedes, mira, mejor que dejarle a tu hijo, que es un descarriado, la herencia, tú nos lo dejas a nosotros, que ya lo gestionamos para asegurarte el descanso eterno, ¿no? O sea, es que es alucinante. Deberíamos hablando de lo de la habéis hablado de la masonería, deberíamos de revisarnos un poquito la Revolución Francesa, como ha comentado también Jorge, porque... Ay, solo una cosa, dime. Tati, perdona, que tranquila. Se me olvida haciendo que lo quería decir antes de lo de Egipto, que de la religión cristiana, o sea, lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Más que el Nuevo Testamento, yo creo incluso es después en lo que se ha convertido, ¿no? Sí. Que si la Santísima Trinidad, sí. Alguna que otra parábola, ¿no? Y esas cosas, se supone, o sea, vamos, ahí en el Nuevo Testamento tú pierdes la vista a Jesús cuando se va a Egipto. Sí. Y luego de repente aparece, ¿no? Un día ahí, ¿qué tal? Qué casualidad, y ya ¿verdad? Ya tiene 30 años, ¿no? Entonces, sí, sí. Era un niño cuando se fue, de repente tiene 30 años, pues, no sí, sé. Es verdad. Lo de, además, te voy a decir, lo de Egipto en el tema de Jesús y en lo posterior, lo que estás diciendo tú, efectivamente, tiene mucho que ver porque todo esto estaba ya pensado para que luego la propia evolución de ese papado ya tenía, digamos, que el arsenal ideológico y luego, guardadito. La Biblia es una cosa que se ha tocado varias veces, sí. O sea, durante mil y pico años, ¿me entiendes? Pero varias veces. Varias veces por segundo. Muchos textos fuera que se siguen encontrando y que, claro, con las traducciones y tal, porque, por ejemplo, este de el de Judas, ¿no? Pues ellos explican incluso como María Magdalena. Podría ser la mujer, porque la traducción con la que se refiere a ella es como la de su compañera, ¿no? Uh-huh. Y tal, y eso, vamos, es que ni lo mira, ¿sabes? Mira, o sea, yo me acuerdo que hacen como que eso no está ahí. Me acuerdo que mi padre me dio un consejo, cuando empecé yo a vender, iba con él. Me dijo, hijo, no seas absoluto, tú tienes que ser capaz de donde dijiste digo Diego todas las veces. Entonces, con eso no te meterás nunca la pata, ¿no? Y entonces esto es lo mismo. La Virgen, tal. Luego, no, al final era... No, si al final era la novia de Dios. Ah, bueno, vale. Y luego al final nos darán que era la reina. Luego, dentro de 100 años, nos pueden meter que era la puta y nos lo meterán. Con la graduación necesaria, porque encontrarán el Nuevo Testamento en la cueva de la madre que te parió, Por casualidad. Y como nos creemos, sí, por casualidad. Eso es como todo. Eso es, joder, qué bien has estado ahí, Jorge. La hostia. Por puta casualidad, y todos diremos, joder, ¿sabes qué he visto en la tele? ¡Que han encontrado el nuevo! Y ya está. El proceso crítico terminó en cuanto le diste alón. Claro. Que yo iba a comentar antes lo de la Revolución Francesa, que se merece una revisión por nuestra parte también en este tema de la perspectiva histórica, porque antes de que en Francia se hablara francés, antes de la Revolución Francesa, había 8 naciones en Francia que se llevaban muy bien, que no tenían problemas, que hablaban 8 idiomas diferentes. Y poca gente, yo no lo sabía, lo he descubierto hace poco investigando también porque algo había oído y digo, voy a mirarlo. Entonces, fijaos la importancia de esa revolución que cambia 8 idiomas por uno solo. Unifica, claro, como todas las que... Total, para un rey que le cortaron la cabeza, toda la que montaron luego por detrás, solo nos acordamos ahí, de... Ahí voy, aquí hay mucho mejunje ahí metido si tienes en cuenta que había 8 naciones reconocidas y que se llevaban perfectamente, entre ellos estaban los vascos del sur de Francia, los vascones, estaban los bretones, estaban los francos, estaban... Aquitanos... Alsacianos, había un montón y cada uno tenía su idioma, porque luego esto que hemos conocido como los dialectos europeos, no señor, antes de la Revolución Francesa estaban en pleno uso como idiomas. Sí, eso tiene, yo creo que tendremos que estudiar bien, porque no sé qué me da a mí que la Edad Media era un nido de anarquistas, tú. Comunales. Más o menos, como si comunales, se comunales, ¿sí? ¿No? Manda cojones, que no se me hubiera ocurrido jamás que iba a decir esto más en directo. Esto es la hostia. ¿Y luego? Igual que del rey de Francia se nos ha vendido que era un sátrapa de cuidado, que era un mal tipo y que va. Al tipo que derrocó la Revolución Francesa era un tipo muy normal, no era sí, nada. Es verdad, nada, es verdad. Y nos han vendido como que era un tirano. Sí, no, por eso, porque además luego recordad que la Revolución Francesa empieza cortándole la cabeza al rey, pero luego Robespierre se vuelve loco y le corta la cabeza a todo Dios. Quiere decir, ya no era nobleza ni no nobleza, porque ahí nobles se salvaron unos cuantos. Ahí llegó los principios del marxismo cultural. Bueno, Robespierre tiene una biografía de bastante curiosa en ese sentido. Cuando fue uno de los jueces más jóvenes de Francia, antes de la Revolución Francesa, y cuando tuvo que tomar una decisión como juez, en las cuales uno de los abogados le pedía la pena de muerte, dijo que él como persona nunca podría, aunque fuera juez, un juez nunca podría enviar a una persona a la muerte porque no tiene el derecho ni natural, ni divino, ni universal para enviar a otra persona a la muerte. Fijaos luego lo que ocurrió con él y cuando tomó el poder en la revolución. Y me gustaría preguntaros una cosa, ¿sabéis lo que significa el grado 33 de la masonería? Los que llevan hasta el grado 33, que yo tampoco lo sabía y también me he enterado esta semana y me ha llamado la atención por lo que estamos comentando de la influencia que tienen en el cambio de... Ahora sí te digo que procures darte prisa, porque ya no es cuestión mía, es cuestión de que me está diciendo el ordenador poco espacio, cierre el programa, y me está diciendo que cierre el programa con el que estoy grabando. Vale. O sea que no sé si habría otra manera, como no está chopo. Voy rápida. Nos damos una despedida, dices lo que... El grado 33... El número 33, que está presente simbólicamente mucho de todo lo que hemos hablado, es el 33 grados Fahrenheit y hierve el agua. Cambia de estado. Quiere decir, no, hay hierve, un cambio... no, se deshiela. Sí, 30... Ah, bueno, perdón. A 32 grados es perdón, hielo. Estaba yo pensando, sí, es verdad, se deshiela. Se deshiela. Cambia de estado sólido a estado líquido. Hay un cambio importantísimo... En el propio agua, ¿no? Cuando llega a esos 33 grados. Es que, claro, estaba pensando en los 99, que es el cotro, que es cuando el agua hierve, ¿sabes? Sí. Que vuelve a otro estado, otro cambio. Por eso os digo que, fijaos esto, que parece que como todo está cogido por el simbolismo, que también tendríamos que hacer uno de simbolismo, un programita dedicado a los símbolos que ya se están olvidando en Google que existen, por lo visto, pues fijaos que a mí me llamó la atención esto de los 33 y los 99. Toda una metáfora. Por eso. Hay mucho detrás. Bueno, pues yo creo que, aparte que vamos a poner un tema que lo diré ahora, me vas a perdonar, pero la modestia murió cuando llegó la falsa modestia. Así que tenemos ya un programazo que estoy... Bueno, yo estoy encantado de lo que... Y fíjate que cuando acabo los programas siempre digo, si no he dicho nada, si no sé qué... Y en este no tengo esa sensación, no sé qué me da, que hemos hecho un programón de cojones. Ojalá sea así... Y no me cabe duda, desde ahora, al no sé qué queráis añadir algo, yo me despido y pongo un temazo, claro. Burn this world down.